Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Por tener ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy buenos días y bienvenidos a este programa. Hemos cogido el aplauso de toda nuestra. Al programa 111 de Mediocre Credibilidad y Veracidad. A partir de este momento hasta las 12 hasta del mediodía. Hasta que Dani nos corte la, nos cierre la canilla. Sí, vamos a estar haciendo este programa que se dedicaba en algún momento, después se dedicó y era después serio antes. Y vos, era un programa bueno, era aburrido, te tengo que decir la verdad, pero era lindo cuando yo no estaba, era aburrido, te lo tengo ay, que decir. Bueno, menos mal que llegó. Te lo dije, la sinceridad tardó años, pero sí, llegó. Sí, era un bordo, hermano. Hasta las 12 y media vamos a estar analizando los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado lo tengo a señora sinceridad, Marisa Villegas. Buenos días, ¿cómo le va? Tutu pen, tutu chovia. Qué lindo sol que salió hoy. Sol para todos. Pero no tenía ganas de levantarme. No, porque daba medio fiacón, ¿no? Enfrente nuestro está ahí, atrás de los controles técnicos, el señor Daniel Grasso. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mirá qué contento que está hoy. Hoy vino, hoy estaba contento. Sí, por eso. Por eso. Sí. Ya, o sea, cara de contento. Tiene cara de no haber lavado los platos dos o tres días, ¿viste? Claro, sí. Porque no. venía lavando los platos, no, sí, picaba sí, la cebolla, todo. El delivery. Era terrible, sí. Ya no importa, les quedaba. Bien, y está ahí acomodándola. El Héctor está tratando de ponérmelo bien derecho, afuera. Afuera. Pero afuera. No lo presentemos. No, no, después lo presentamos. Sí. Bueno, semana. ¿Qué tocó? Una semana. Semana rara. Sí, rara, una semana muy con. Muy pistolera. Sí. ¿No? Muy donde pistolera. La palabra mafia. Ronda por todos Ronda lados. Ronda por tu cabeza. Está salpicado por todos lados. Una política que ensucia por ensuciar y los periodistas estamos, porque digo también, pues, me considero periodista. Sí. Ojo. Estamos con la cámara. Por eso le digo. Casi. Los periodistas como. Contribuimos un poco a eso también. Sí. A que todo sea, sí, ¿no? Un poquito tan. ¿No? Como que. Y bueno. Y es lo que hablábamos un poco el otro día. Se agrandaron. Son un grupo elite importante y se tiran del culo entre ustedes. Claro. También. Bueno, y. Pero bueno. A lo que voy es que, bueno, esta semana entonces hacía los tiroteos, a los vandálicos, a las mafias. Ay, ¿en serio? Las mafias que. Antes se escuchaba un poco del tema de mafias, ¿no? O sea, uno decía, o sí, se escuchaba pues de otro mafia, país. O de otro país también. Pero más allá de eso, como que uno decía la palabra mafia y englobaba otra cosa. Otra, ¿no? Cosa. No decía, sí, estos son era el los carnicero, mafiosos. El carnicero cuando te robaba 100 gramos de churrasco, es un mafioso el carnicero. Pero era eso, en esta mafia. Oportunidad, en esto que estamos viviendo ahora, no es tan así. Ahí llegó Héctor Hugo Valverde, lo estamos recibiendo. O sea, ¿me lo pusiste bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, por la cara que puso. Bien, decíamos, una semana donde la mafia o sea, de un tiempo hasta esta parte, la mafia ya tiene nombre y apellido. Sí. ¿Mm? La mafia viene de un lado y del otro. La mafia viene acompañada del gobierno y acompañada de la oposición en algunos casos, según el gobierno. Uh-huh. Y acompañada de mano del gobierno según la oposición. Y en esta ocasión fue un tanto así, porque yo recuerdo que en los 90, cuando estaba Carlos, ¿no? Se hablaba de mafia y era nada más que involucrada al gobierno. Pero en esta oportunidad... Que en realidad no era mafia, era corrupción. Era corrupción. Ahora bueno, le cambiaron el nombre. Ahora bien, después de una década ganada, que la semana pasada estuvimos analizándola un poco, y donde hubo gente que se peleó conmigo y yo no sabía que se había peleado. Ay, sí, pero pasa. Ah, sí, no. Sos famoso y querido. Claro, ah, bueno. Pero más allá de eso, cuando la década ganada se ufana de decir... ufana y no digo afana, ¿no? De decir que la presidenta... que faltarían 10 años más de esto. Donde los medios de comunicación, y ahora sí, en esa lectura entre líneas un tanto maliciosa, dice Cristina va por la re. Sí, que no sé si sería así. Y los medios oficialistas diciendo, no es así. Ella dijo una cosa y ya vienen diciendo otra. Pero bueno, la cuestión es que... La Argentina, después de esta década ganada, sigue siendo la misma, donde la gente a lo mejor está igual que hace 10 años atrás, peor o mejor. No podemos hacer una estadística común a todos. O sea, hay una realidad. Hay trabajo, se ha creado trabajo en estos años, pero la cuestión es esa, ¿no? Digo, ¿hay que estarle agradecido eternamente por el derecho que tiene el trabajador de trabajar? No. ¿O hay que decir, bueno, está bien, hay trabajo, es lo que se debe, y bueno, con eso, eso es un país normal? Pero bueno, sabemos que no es tan así el tema del trabajo. O sea, el trabajo, hay muchos trabajadores que no pasan más de 3.500 pesos por mes. Y tenemos una semana de huelgas, tenemos una semana de tantas cosas. Y la cuestión es, en esta década ganada, y en este, si lo tiene ahí el señor Dani, ya nos puede decir si sí o si no lo que le había pedido. Entonces, digo, en este programa 111. 111. 111. Del primero de junio. Uh-huh. Uno también, ¿no? Y uno siempre puede decir, tantas cosas. Tantas cosas, pero uno solo sabe lo que le pasa a uno. Uh-huh. Y uno es un busca vida lleno de esperanza. Sí. Y en esta semana, este sábado tanguero que vamos a tener aquí, vas a tener un sábado en nuestro programa Mediocre, le dedicamos el tema Uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. 105.9. Mendoza, un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Bien, seguimos aquí en Mediocres, la hora, señor locutor. Pero esta vez la hora real, ¿eh? No como la semana pasada. A ver, voy a constatar. 10 de la mañana, 18 minutos. Muy bien. Muy bien, ahora sí, bien. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 1565-541867 o al teléfono de línea 4465-1482. La temperatura, Marisa. Ay, ¿viste? Ahora me voy a fijar. Bien. Tenemos aquí un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y en todos los alrededores. No tenemos visos de lluvia, por lo menos. Ay, qué esta día semana. De mierda ayer. Ayer horrible. Con esa cuestión que no sabía si hacía frío o no, porque estaba. La temperatura no era baja, pero había viento. ¿Querés la temperatura? A ver la temperatura. Mirá, tengo mi secretario. Gracias, Pocha. Sí. Despejado. Un sol de la... Sí. De la hostia. Ahora 14 grados, pero después vamos a tener una máxima de 21 grados y a la noche va a ser frío. Así tenemos una humedad del 82%. Qué raro esto. Sí, la humedad... Esta semana, toda la semana hubo alta humedad. Y va a estar toda la semana así, con nubes. Sí, y escúchame, dijeron, ¿eh? Y el tema del... ¿hay viento para remontar barrilete? Y sí, o está lindo para barrilete, ¿tenemos? ¿No? ¿No? Porque... ¿Hay algo de viento? Espera, ahora me fijo si tenemos viento para remontar viento barrilete. Es más o menos... Yo digo que debe estar a 10 kilómetros por hora. Va a sacar el dedo por la ventana. Ahora saco el dedo. 10 kilómetros por hora, más o menos. Bien, la semana se resume... Bueno, no me hables. Esta semana se resume de la siguiente manera, según los ojos de Mediocre. Por los suyos. Parece... Semana docente en la Argentina. paro en Tierra del Fuego. La pelea entre Nación y Provincia en Buenos Aires. Y en Santa Fe, 7 maestras muertas en un accidente en las rutas. Bien. Sí, esta semana habíamos empezado el lunes con un accidente trágico en la ruta 95 en Santa Fe, de una combi que chocó con una camioneta en donde había neblina, cosa que se caracterizó casi toda esta semana, donde había mucha neblina. Mucha neblina. Y bueno... un accidente, en principio fueron 10 u 11 muertos, de los cuales 7 eran integrantes de una integraban esos 7, esas personas eran 7 maestras que integraban una escuela rural a las afueras de Santa Fe, así que de la ciudad de Tostado. Bueno, desastroso, fue muy, muy, muy, muy emocionante ver cómo despedían a esas 7 maestras. Más allá de eso, en la provincia de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, la ¿cuántas maestras hay en Tierra del Fuego? No sé, ¿dos? Porque no hay mucho. Esa es una realidad, no es tanto la cantidad de gente que hay en Tierra del Fuego. Pero hicieron paro. Hay paro y están tomando la gobernación de Fabiana Ríos. Fabiana Ríos, acuérdense, que había llegado al poder de la provincia de Tierra del Fuego de la mano de Nilda Carrió y después se hizo la gran borocoto y está con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y los docentes estaban reclamando un ajuste salarial. Y todos dicen aumento. Y vamos a decir que es ajuste salarial. Porque claro, aumento es decir, bueno, quiero ganar algo más. No, estos están queriendo tener un sueldo acorde a la canasta básica. Sí. Recordamos, haciendo reportajes ahí, les preguntaban en los medios cuánto valía, por ejemplo, un alquiler en Tierra del Fuego. Dice que un alquiler en Tierra del Fuego está entre 4.000 y 4.500 pesos. Una vivienda común y corriente con 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. No es que estás buscando, wow. El costo de vida en el sur es muy caro. ¿Y cuánto es el sueldo de un docente de 10 años de antigüedad? 4.500 pesos. O sea, que tienen que trabajar... Ah, ¿no ganan un poco más por estar en...? Es eso, o sea, tienen dos... los docentes tienen dos cargos y uno se le va pura y exclusivamente para el alquiler. Así que, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, la pelea entre Scioli y Cristina Fernández de Kirchner en esta cuestión de Cuatro días de paro, es terrible. En esta cuestión de que uno dice que le hace mella al otro, o sea, Scioli diciendo que haciendo paro le puede hacer un tipo de resquebrajamiento a Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de que no, que es una realidad, que no le manda los fondos de coparticipación, ni tampoco el fondo conurbano, etcétera, etcétera. También del otro lado, acuérdense que el Frente Gremial Docente está compuesto por Resuteva, FEB, AMET, UDA recuerdo ahora el otro gremio que es chico también. Pero está la cara visible, es el kirchnerista Varadel, que haciéndole paros a Scioli, piensa que de esa forma también le hace mella a Scioli. O sea, la cuestión es que está la pelea, que uno con su postura y el otro con la otra, le hace daño al gobierno de la nación o de la provincia. La cuestión es que los que están en el medio son, en principio, los chicos, en segundo lugar, y también, o sea, ahí mismo también casi, los docentes que están reclamando un justo reajuste. Y que convengamos que estos 4 días se los van a descontar. Y se lo van a descontar. Y hay que hacer una denuncia también en esto de que, por ejemplo, los docentes que no se adhirieron a los paros por esta cuestión, ¿no? Por una cuestión de que... Sí, económica. Muchos ya también lo leen, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Paro para que nos descuenten? Para que con eso mismo financien y hagan... esta recomposición y que paguen a los docentes que faltan, que les falta pagar del año pasado todavía. Se han visto que, bueno, desde hace un tiempo a esta parte, las escuelas tienen que estar garantizadas abiertas. Entonces, los directivos, por más que estén en de paro, van y tienen que cumplir, por lo menos, abrir el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Hay docentes que no se adhieren al paro, son los encargados del colegio. ¿Qué pasa? Vienen los inspectores por una orden del Ministerio de Educación o la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires para elevar la nómina, nombre, apellido y número de documento de los docentes que se adhieren al paro. Si eso no es persecución, pónganle el nombre que quieran. Más allá de que, para que todos ustedes sepan, los que no están dentro del gremio de docentes, todos los meses se eleva un contralor donde se dice faltó tal persona por el artículo tanto que es el paro. Y en los docentes el artículo que es paro es 995. Si ese artículo aparece, quiere decir que fue el paro y se descuenta o no según lo que decrete el gobierno en su momento. Más allá de eso, recordamos que a la gente que ha parado en los primeros días de este año, solo se le ha descontado a los que estaban afiliados a al Frente Gremial Docente, haya o no hecho paro. Así que son varias cosas. Más allá de eso, también cabe aclarar que si bien se tiene que garantizar que las escuelas estén abiertas, los proveedores de las escuelas a los comedores, que ahí hablamos del SAE, el Servicio Alimentario Educacional, no estuvieron entregando la mercadería. Está bien, dirán, no, ¿qué vamos a entregar si no van los pibes? Sí, los pibes iban a comer. Y había colegios donde tuvieron que sacar los maestros que no se dieron al paro de su bolsillo para darle de comer a los pibes. Así que siempre acá el que se corta primero por lo más fino. Y segundo, siempre el perjudicado es el pueblo, docentes y alumnos. ¿Qué más? Bueno, el paro en CTA, ya está. No, el paro de la CTA fue el miércoles. Ah, el miércoles, tiene razón. El miércoles estuvo el paro de la CTA de Micheli, un paro que había promovido 100 cortes en todo el país, se cumplieron los cortes, pero no fue con mucha difusión, eso fue lo extraño. Ajá. No tuvo la difusión que tendría que haber tenido. Lo único que se refería al paro era las palabras de Micheli, alguna que otra, y más allá de eso, los cortes, o sea, pero no los cortes por el reclamo, sino los cortes por el tránsito. Sí. O sea, hay formas y formas de encarar una noticia. La noticia en este momento, como estaba encarada, el quilombo que estaban haciendo por el corte y no el porqué del corte. Claro. ¿No? Ahora te hago una pregunta. Con respecto al paro docente, ¿es cierto que la semana que viene puede ser que haya... Hay una realidad. ¿Martes, miércoles y jueves? Hay una realidad, por eso digo... El gobierno de la provincia de Buenos Aires se puso cada vez más duro en este sentido. Recordemos que la paritaria, y lo vuelvo a repetir, la paritaria es de pares, donde el Estado garantiza que los trabajadores y la patronal estén de igual a igual y puedan discutir el salario. Sí. Lo que sucede que al ser los docentes desde el Estado es parte y reparte también. Sí. Pero más allá de eso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, que se peleó con el gobierno de Scioli. Scioli es el ministro con cartera, pero sin jurisdicción. O sea, quiere decir, el ministro anda de Educación... con su sillón para todos lados. Claro, no, el ministro de Educación de la Nación no tiene escuelas a cargo. Ah. Porque son todas provinciales. Entonces, el ministro de Educación Nacional dijo, se tienen que poner las pilas, el gobierno de la provincia, para que... Bueno, el gobierno de la provincia le dice, a través del ministro de Trabajo, esto... Nosotros sabemos gobernar, sabemos lo que es hacer, vos callate que no tenés escuelas a cargo. Más allá de eso, acuérdense que la paritaria docente fue cerrada por decreto con el 22,6%, que volvemos a repetir, que fue en tres partes, escalonadas, primero con 12,3, después 6 y después el 3, y pico que queda, el 6, y pico que queda. Pagaredos en enero del 2014. Bueno. Bien, ¿qué más? Denuncias contra Cris. Una la comparte con Moreno por el tema, sí, del INDEC. La otra es un viajecito a un paraíso fiscal en África. ¿En África? Sí, bueno, la cuestión es así. Esta semana hubo dos denuncias por parte de el GEM, el partido de Margarita Stolbizer, donde presentado en el mismo congreso, en donde habla de que tanto Moreno como Cristina Fernández de Kirchner están haciendo una asociación ilícita en dos partes con el respecto al INDEC. Primero, porque no difunde el verdadero índice de inflación, y segundo, que, a ver, hay una cuestión de que en esto de las cuestiones de los pagos de los bonos, esos bonos que ustedes escuchan que dicen, ah, sí, se hizo un bono tal, un bono tal otro, un bono esto, un bono aquello. Hay un bono que se llama un bono del PBI. ¿Qué es lo que sucede? La gente compra ese bono y recibe los, según el índice del INDEC, que dice, bueno, este mes hubo un superávit fiscal de tanto. correspondiente al Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber inflación, según el INDEC, el Producto Bruto Interno sube. Y ese bono del PBI también sube con su porcentaje. Entonces, la gente que tiene bonos con respecto a ese que se ajusta a través del PBI, va incrementando cada vez más el valor de ese bono. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que tanto Cristina como Moreno, al falsear el tema del índice de inflación, lo que está haciendo es que amigos poseedores de ese bono reciban más y cada vez más y cada vez más dinero por parte de esta cuestión de que estamos con un superávit fiscal, en donde tenemos millonadas de pesos que se está haciendo a través del Producto Bruto Interno, que a su vez financian estos bonos, a estos bonistas, que en general son amigos del gobierno y, ¿por qué no?, el gobierno mismo. Y hablamos del gobierno mismo porque también el diputado Milman del GEL denunció que la señora Fernández de Kirchner, en esta, ¿se acuerda que a principio de año se fue a Abu Dhabi, no sé, allá unos países perdidos? Y se fue, por momentos se desapareció y apareció en unas islas, las islas Seychelles. Seychelles. Es lindo ese lugar. Es un paraíso. Un paraíso fiscal. Ya vamos fiscal. A constatar. Pero bueno, está en el Océano Índico. ¿Seychelles? Sí, no, pero no se escribe así como suena. Pero más allá de eso, es un paraíso. Es un paraíso, es con aguas transparentes, playas excelentes, etc. Y Cristina Fernández de Kirchner estuvo ahí 30 horas, del 23 al 24 de enero. Bien, ¿para qué fue la...? Es una isla que no... Es un conjunto de islas que en su total no superan los 400 kilómetros cuadrados. ¿Qué visita oficial pudo haber hecho la Presidenta de la Nación ahí? No se sabe, porque decimos, la cuestión es que fue en visita oficial, no es que se fue de vacaciones. Oficial acá, pero mira lo que es esto. Es una... La tortuga que te... No, es un paraíso. Qué fiscal hermoso. También. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Todo esto se... Todo claro, esto... Todo esto hay nomás, se dio a conocer recién 2 meses después de que se haya hecho este viaje. En el boletín oficial, no en el momento. Total, ya pasó, una onda... Lo mandaron porque tenés que mandarlo y ya pasó. Nadie se dio cuenta. Bueno, hay gente que se da cuenta y lo denuncia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Se sospecharía que la Presidenta de la Nación habría ido a... No somos onzos, no es que Cristina va a ir con una bolsa de consorcio con toda la plata. Ah, una valija, sí. Pero, qué sé yo, a lo mejor controlar, sí. Qué sé yo, cómo andan las cuentas. Ah, no, pero por ahí se fue a descansar acá también. Pero no, yo viaje, no voy a pensar. Pero en un viaje oficial. ¿Y por qué? Porque ahora no se va cuando se tiene que tomar una licencia para ir. O sea, no es un viaje oficial. Mirá. Claro. Mirá. Bien. No, es un lugar impresionante. Hay que decir lo que es. Bien. Así que eso por un lado. Y el tema del INDEC por el otro, en lo que respecta a las denuncias de la señora Cristina Fernández de Kirchner en su década ganada. Vamos a las Islas Seychelles. ¿Vamos, papá? Vamos este año. Ahí está, en enero. Ya. ¿Qué más? Resérvame. Bueno. Ah, ¿ves? Es una tema. Cristina emocionada con un pendejito que la pidió ver. Yo claro. Le decía, yo la quiero ver, pero capaz que la tenga. No, yo la quiero ver, pobrecito. Bueno, el chico Cristina, querrá saber si claro. Es como Bob Esponja, un dibujito, o es de verdad. Es de verdad, pues papá le claro. Dijo. Bueno, la cosa es así. En el marco de la fiesta de la década ganada, sí. No de los 203 años de la República, sino de los 203, de los 20, de los 10 años, 20 años, mirá. 10 años del gobierno kirchnerista, en el palco oficial, que estaban mucha gente, por ejemplo, muchos gobernadores, entre los cuales estaban ahí nomás, ahí en la primera fila, el señor Capitanich e Infran, amigos del gobierno también, que habíamos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Cristina con su furor. Ah, la única bandera que abrazó Cristina, ¿sabe cuál fue? La de Boca, ¿no? No, la Argentina era. Es decir, la Argentina, pero con una palabra en el medio. Dos palabras. La Cámpora. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Bueno, más allá de eso, y un sinfín de artistas que pasaron por ahí que lo habrán hecho ad honorem, ¿no? Bueno, la cuestión es que después Cristina se ve que se puso a mirar todo. Se puso a mirar la tele. Se puso a mirar la tele y empezaron a dar el tema de que había un nenito, ¿no? Sí, vi el video que, del nenito, chiquito. Ah, chiquito, rubiecito. Rubiecito, ¿no? ¿Qué es? Bueno, por ahí ese rubiecito. Rubiecito. Entonces agarra y iba... Quiero ver a la Cristina, dice el pendejo. Y el pibito, el padre dice, no podés verla porque... el padre está filmando, dice, no, papito, no se puede contento, ver. Porque, contento, porque mira cómo habla de la presidenta, eso. Pero hizo un videito con la camarita de... El celular lo firmó el nene. ¿Lo habrá subido a dónde? Entonces Cristina... ¿Qué hizo? ¿Lo subió al Twitter? Lo subió a YouTube. Ah, entonces Cristina lo vio, ¿no? Pues tiene tiempo, Cristina, de ver esa cosa. Y se emocionó. Está bien, che, pero paren, tiene que en algún momento desenchufarse la mina. Sí, porque. No. O sea, ¿se desenchufa? ¿No se desenchufa cuando escribe por Twitter? No, se desenchufa cuando escribe. Bueno, y por eso, mientras se desenchufa constantemente. Bueno, pero más allá de eso. Cala. Yo creo que está desenchufada, que es distinto. Pero más allá de eso, iba y se emocionó tanto con ese chico que lo pidió. Y ver. Es el. Convengamos que ella está tocada. Ahora va a ser abuela, ¿no? Ahora va a ser abuela. Bueno, pero un nietito que perdió. Bueno. Y el nietito tendría la edad de ese bebé. Y sí, ¿cuánto hace que iba a ser abuela? Ay, pobre, no sean así. Bueno. Alguien que la quiere, ese sí es amor en serio, porque ese nenito no tiene maldad. No, pero echarle la bola a la cabeza al padre. Y bueno, pero lo mismo que a mí me diga Micaela, mamá, eso... quiero conocer a la tía Cristina. Micaela le dice a la tía Cristina. Andrew, ¿por qué no la filmás? Y ya tendríamos, vamos a filmarla. Filmala. Y me dice, mamá, pero que llore. Y la presidenta me manda el helicóptero a la puerta de casa. Me dice, suban a la nena. Mire, todo así, que queremos conocer a Micaela. Y yo subo. Pero no. Voy con el batón y la chacleta. No. Yo soy la cholula, neta. Pero yo pero que estacione bien. Pero vos dijiste, manda el helicóptero. Porque si viene con el coche, con la tierra con que te tira la perlita delante de casa. No, se me taparon el pozo. ¿Con tierra? No, con... ¿Con cascote? Claro. Ay, eso está buenísimo, porque llevaron un camión gigante con material... Caliente. Todo pensaban arreglar 6-7 cuadras. No, todo se fue en un pozo. En un pozo. Bueno, más allá de eso... Enfrente de mi casa. Entonces Cristina lo vio y lo recibió, bla, bla, bla. Lo cagó a pedo el padre, porque hizo esta cuestión. No dice sí, porque... ¿Cómo lo filmás siendo un menor? No. Agarró y le dijo, sí, porque el papá quería que... Le decía, la ves por la tele. Y dice, no es lo mismo. Ella la quería ver en la vida real. El padre piensa que lo que pasa en la tele es real. Más allá de eso, también hubo otra chica, también ahí, una pelirroja. Pasamos del rubio al pelirrojo. Una pelirrojita que tenía una abuela desaparecida, ¿no? Que la nena había escuchado por la tele que Cristina juntaba todos los meses. ¿Qué? Sí, no escuchó que juntaba del ANSES de la plata de los trabajadores. Dale. Para hacer las netbooks. Entonces ella quería colaborar con Cristina y juntó dibujitos que vendía y juntó 30 pesos. 30 pesos. Entonces un chabón también le acerca, ¿no?, a Cristina en el palco y dice, mirá lo que hizo esta chica, qué sé yo, una nena de tal lugar, bla, bla, bla, bla, y le muestra el dibujito y los 30 pesos en un sobre. Entonces Cristina la pidió ver. Entonces agarra así, me trajo esos 30 pesos, qué sé yo, que se los devolví. Lo único que me quedé fue con un peso. Viste que siempre con algo se tiene que quedar. No, de recuerdo. Y bueno, y así fue una cosa emotiva, una cosa que te da ganas de llorar. ¡Ay, pero está re chonguis! Ahora, yo digo, ¿por qué los chicos de los cómics? Yo tengo una cuestión. ¿Por qué no los tiñen de rubio? A lo mejor Cristina tiene... Capaz, claro, eso te iba a decir, llama, ¿no? ¿Por qué no se vaya? Que los chicos la quieren conocer también. Sí, por lo menos conocer a alguien. Bueno, todos los con... teñido de rubio. Pero es fácil, agarra, compra un agua oxigenada. Y listo. Da. Capaz que no los maltratan. Dale, ¿qué más? Bueno, maestros de Santiago por obligar a los alumnos a llevar la bandera de la Cámpora. ¿Qué? Ajá. En el acto del 25 de mayo, un maestro de Santiago del Estero agarró y a los ¿del condado de Atamisqui? Sí, y dice que... o de Juárez. ¿De Juárez? Claro, el Juárez. Todo... ¿Vos sabés que había un santiagueño? Todos los santiagueños. Que se llamaba Santiago Pintos. Pinto. Entonces, de la red, ¿cómo te llamas? Santiago Pintos, pero sin ese. Pues viste que le ponen ese a todos los santiagueños. Pero más allá de eso. Y esas eran unas banderas de la Cámpora. De la Cámpora. Y bueno, y el padre se calentó mal, hizo la denuncia, se satearon al maestro. Bien hecho, pues. Bien bueno. Hecho, escúchame, infeliz. Ponete la bandera de la cámara a tu casa. Ya. Bueno. O el cuadrito de Cristian Ernesto, como en otras casas. No. Hay que aspirar a otra. No. El de Eva Perón. Vaya y pasa. El de Perón. El del general. El del general. Es así. El de Eva. En la cabecera de la cama. Pero Evita. El de Eva Perón. Con el rodete o el de Eva. No. Descamisada. Eva con el micrófono así, viste, cuando dice, mira, viste, uno de los últimos. De la renuncia. Claro, viste que con el micrófono ese grandote y el rodete y la cara de emoción. Y el general, como siempre. El general. El general siempre así, siempre estuvo embalsamado. Dale, viste, bueno, que siempre. La foto salió, pero si no con la mano así. Claro. Porque no la podía poner así. Porque no podía quedar. ¡Ay, no! Por eso, Eva no, era más expresiva. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, la Facultad de Periodismo de La Plata invertida. ¿Qué? No. Intervenida. Invertida también, porque los roles... ¿Por qué no? La Facultad de Periodismo se dice que los periodistas no son invertidos, sino que tienen... Los periodistas tienen que tener... No. Los periodistas tienen que hacer un periodismo independiente y tienen que tener libertad de opinión, libertad de prensa y poder discernir. Pero ¿qué pasa? Desde hace un tiempo hasta esta parte, la Facultad de Periodismo de La Plata ha sido tomada por el gobierno y han cambiado las figuritas, ¿no? Los profesores se han puesto todos profesores que bajan línea. Acuérdense que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, entre otros, le ha dado el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez. Ajá. Hugo Chávez, que permitió un montón de la libertad de prensa en Venezuela. Y también a Víctor Hugo Morales, el converso. Bueno, invertido. Así que bueno, ahí está la cuestión. Bueno. Esto fue denunciado por Gabriel Levinas, que es el creador de el fundador de Diario El Porteño y que ahora maneja el portal plazademayo.com, dentro de los cuales hay un blog que se llama Medios y Opinión, que está el señor Gustavo Remembeski, que le mandamos un saludo desde acá, que es un amigo que siempre nos pasa información. Un saludo siempre. A Remembeski. ¡Lavado! Después de las fotos, la causa sigue en Buenos Aires. Claro. ¿Se acuerdan de eso que la tiraban de un lado, la traían para acá? La causa de las bodegas. Ah, las que de las la bodegas. La neta mostró las bodegas al final. No, bodegas no, las bóvedas. Las bóvedas, bodegas. Bodegas no. Porque era una bodega. Después se transformó en una bodega. Yo vi que era una bodega. Vos viste que había era vino. Una bodega. Es como la que tenemos en casa, papá. Lázaro dijo, esto es una bodega. No es una bóveda. Claro. Por las bóvedas, la nube de V. Porque tenía la cava ahí armada. Bueno, entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Tomar a vos, dámela a mí, acá, qué sé yo. Casanero se tuvo que hacer cargo de la causa y dijo, bueno, listo, está bien. Oh. Y Fariña y el Áscar están procesados. Y ahora, el Canal 2, que hasta hace, ¿cuánto? 15 días atrás defendía y decía que no, que era toda mentira, que el Láscar era un pichi, que Fariña era un pichi, tanto Graña como todos los popes ahí del periodismo del Canal 2. ¿Y eso para ahora mí dice, no. Comparados son hay pichi, mucha, hay muchas pruebas que incriminan a Fariña y el Láscar. ¿No era que los defendían hasta 2 semanas atrás? Sí, pero igual, ¿querés que te diga? Fariña no deja de ser un pichi. Pobre ya está, es el, a ver... La cara mediática de toda una estafa, un quilombo. Claro, es como... ¿Viste que? Es que ahora se usa. Como el caso Coppola. Coppola era la carita. Y después atrás era todo era un entramado pichi, de cosas. ¿Viste? Después lo corrían con un jarrón. Que me la puso, quien me la puso, cantaba Natalia de Negri. Que me la ponga ya. Sí, me acuerdo. ¿Qué más? Gils Garbo sería procesada. Claro. Gil Garbó. Acuérdense que es la jefa de los fiscales, que había nombrado a muchos fiscales sin previo pase por... O sea, como que nombró sin los pasos previos, ¿no? A dedo. Sería procesada ahora sí con todo este quilombo, porque no puede hacer eso, porque... No. Bueno. Pero bueno, le parece que la justicia pero va despacio. ¿Tanta falta hacía tener de fiscales? Y parece que sí. Parece que todo rápido. Hay mucha gente que puede trabajar de fiscal, ¿eh? Porque sí. La necesidad de eso es. Bueno, está pero, mal. Pero ella agarró y nombró amigos. ¿Viste cómo son? Ay, no había estado yo, ¿eh? ¿Viste? Bueno, igual y van a investigar, la peor parte le toca al fiscal, ¿eh? Y van a investigar a los fiscales que fueron nombrados por aceptarlo. Porque el fiscal que acepta eso, así y como sí, toma, agarra el cargo. Él también está infringiendo la ley porque no pasó los pasos previos, claro. Valga la redundancia. Pero sabes qué pasa hoy por hoy, te dicen, ¿quieres el cargo de ese? No, dámelo. Entonces hablo de hecho porque nosotros no. Claro. ¿No? Bueno, pero van a ser investigados eso. ¿Vos, qué más? Presta mucha atención. Me presta atención. Un oyente muy... Es otro que cree que soy inteligente. Cuando... Bueno, siguen las amenazas a Marijuana. Marijuana, el fiscal a cargo de la causa de lavado, siguió recibiendo amenazas contra su vida, contra la vida de su familia, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Vemos qué es lo que sucede con esto, porque la verdad que es lo que muy... te digo, el fiscal es que, sí, que revuelve la lleva. Mierda, convengamos que se mete en todo. Convengamos que Marijuán también había hecho, estaba investigando por una denuncia también hecha por la Nata al Grupo Clarín y con el tema de lavado también, y la había cajoneado. Ahora el Grupo Clarín denuncia, o sea, es todo un entramado de intereses que nosotros no vamos a poder saberlo jamás, porque nosotros... No va a pasar nada, como siempre. ¿Qué más? Bueno, cambios en el gabinete. Garré en la OEA, Rossi a Defensa y Puricelli a Seguridad. Dicen que ahora que vamos a tener ministro de Moreno también, ¿no? Está todo el gabinete por reformarse, está toda la movida para que se presenten nuevos candidatos, etcétera, etcétera, porque vienen elecciones. Con una encuesta que había salido, o sea, Cristina estuvo al aire haciendo lo de los pibitos este, la venita esta, y después de eso se ve que le llegaron una encuesta que ya venía, me dice, mirá Cristina que Garré no hace un carajo, mirá Cristina que Garré no está tirando el... bla, bla, bla, bla. Lo único que hace es la planchita. Cristina no le pidió permiso a Berbisky, porque Berbisky, acuérdense que Berbisky, si no es el presidente, por ahí anda. Pues ya pasa de ministro a presidente, vicepresidente, pues acuérdense que igual habría que leer la tapa de Página 12, porque la tapa de Página 12 estuvo ahí como medio como un... No se tiró a en contra, sino como día? Que... De entrar al blog de Mediocres, que ya lo subí. Pero más allá de eso, como que estaban remando, ¿no? Como que estaban remando, el gobierno estaba remando, entonces ¿qué pasa? Saca, agarré, amiga íntima de Berbisky, la saca, la manda a la OEA, que igualmente no puede ser embajadora así como si nada de la OEA, sino que tiene que pasar una previa aprobación desde la OEA para ver si la Garré se va a tener que hacer más ese brushing que se hace, ese peinado. Wow. ¿Qué pasó? Entonces agarra y la sacan a Garré porque en seguridad viene muy mal. Y es malísimo, no hace un carajo. Las encuestas están dando que la presidenta está perdiendo imagen por uno de los temas, tanto no tanto la corrupción, sino que la inseguridad. Entonces se agarra, la saca. ¿Quién pone en su lugar? A Puricelli. Puricelli que estuvo implicado, ¿se acuerda? Con el tema de la Fragata Libertad y qué sé yo, que venía de Defensa. La campaña Antártica, donde acuérdense que en la Antártida se están quedando sin suministro, donde alquila, donde el Irizar no anda bien, entonces tiene que empezar a alquilar otros barcos, bueno, todo un lío. Lo mandan a él al Ministerio de Inseguridad. Pasa al Ministerio de Defensa Agustín Rossi, que deja su banca de diputado y de presidente de todos los... del bloque oficialista, deja su lugar a Di Tullio, que hoy dijo que es irreemplazable, Rossi, es como el Maradona de la política, pero el Maradona de la política lo sacan y lo ponen ahí en ese ministerio porque se dice que en la provincia de Santa Fe no está midiendo. Entonces el Maradona de la política es como el Maradona actual, que tiene que ir a ganarse el mango allá en un país de Abu Dhabi, qué sé yo, porque acá no lo quiere. ¿Qué más? Está muy bien. Al final, enterraron a Videla en Pilar. Claro, porque ¿qué, recién de ahora? Claro, ¿qué, lo tenían esta en el semana, freezer? Esta semana lo enterraron. No lo querían en Mercedes. Claro, en teoría. Ay, qué triste. Qué triste eso, que no te quieran, no lo quieran, no te dejen enterrarlo en ningún lado. Claro. No, lo que pasa es que en Mercedes, en el cementerio municipal, la familia de Videla tenía su bóveda propia. Y se hizo un escandalete en Mercedes, qué sé yo, bla, bla, bla. Hubo marchas, contramarchas, bla, bla. Entonces no sabía cuál era el destino. Y se dio a conocer que estaba enterrado en Pilar, ¿no? Y sí, ahí ponen la papota. Cementerio privado, más vale. Más vale. Es lo único que falta, que le entierren. Todavía le están para enterrarlo. Pero tuvo mucho tiempo para enterrarlo porque no encontraban el corazón. Y no. Claro, la piedra se entró. Dijeron, era un cálculo, no era el corazón. Imagínate que le empiecen a romper la tumba y un montón de cosas. Sí. Y lo tengan que terminar poniendo como un nene. Ah. Imagínate. No, pues ya no pasa. Ya no pasa, pues ya está. No, está en un privado, olvidate. Eso, ya está. No, pero imagínate. Está en un privado, ya está. Deja. Bueno, el martes fue el temporal que no fue. Claro, el martes, viste que se hizo de noche. Ah, se caía era el cielo. Se caía el cielo. Y bueno, y todos los medios de comunicación. Sí. Ahí. El minuto a minuto. ¿Cuánto llovió acá? ¿Cuánto llovió allá? ¿Cómo se inundó? Es de noche. Y te daba ganas de construirte un sótano y meterte ahí adentro. Un arca. Te ahogás, tenés razón. Un sótano. Un arca. Tener el arca estacionada en el fondo. Y ahora, ustedes, porque, a ver. Presten atención, cada vez que hay un pronóstico, las alertas empezaron... Ahora es por demás la alerta. Ahora, la alerta antes era alerta meteorológica. Ahora, vientos, huracanados. Ahora, cuando pasó lo del 2005 con los granizos, la alerta también decía, posible que haya granizo. Ahora, pero después, querés que te diga, es preferible eso. Pero y ya no que no te diga nada. No importa. Bueno, pero lo que pasa es que... Pero a vos ver, sabés que nosotros argentinos somos hijos del rigor. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que esto pasa como Pedrito y el Lobo, ¿entendés? Tanto dijiste que lo último decís, no pasa nada. No importa, vos y ahora viene con vientos huracanados, que se te... Sí. Agarrate porque no salgas. No salga de su casa. Bueno, pero al final, por suerte no hubo tanto. Pero está bien, porque la gente si no toma conciencia. Claro. Mirá las cosas, después pasan, salen igual. A ver... No, pero es la verdad, a veces hay gente que no tiene necesidad de salir, salen y se comen una pedreada. Las viejas sobre todo. Que justo van a comprar al mediodía. Te puedo asegurar, tiene que comprar ese día estábamos con el negocio abierto, estábamos ahí, dijimos, bueno, no va a venir nadie. ¿Sabés que la gente salía a comprar pan en el medio de la tormenta? Para abastecerse. ¿Y sabés qué decían? No, por si se larga peor. Un antiluvio estaba cayendo. Por si se... Pero pará, si se larga peor que... ¿Más peor que esto? No, lo que pasa es que capaz que... Pero salía, para abastecerse. Te juro, ¿no sabes la cantidad de gente que entró ese día a comprar pan? Es más, yo ese día fui a comprar pan. 11 kilos de pan. 11 kilos de pan. Por la duda, de última comemos tostada. ¿Qué más? No, la gente es medio pava. Claro, con la lluvia está muy bien. Se te pone duro. Para que se le ponga duro mientras llueve. Claro. Cuando llueve. Si llueve, se pone duro. Se te moja un poco. ¿Qué más? Bueno. Ley del Consejo de la Magistratura. Se promulgó el lunes. Y hubo una ola de amparos. Mientras le dieron curso a uno, Servini de Cubría dijo que no. Bueno, el lunes se promulgó el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, esa que van ahora de ahora en más, los integrantes del Consejo de la Magistratura van a ser votados por el pueblo, o sea, a través de un partido político. Más allá de eso, se promulgó el lunes y acuérdense que los recursos de amparos se pueden hacer una vez promulgada una ley. Se promulgó la ley, apenas se dio a conocer en el boletín oficial, ya había gente durmiendo en las escaleras de los respectivos juzgados. Hay muchos escalones ahí, así que podemos. Presentan los recursos de amparo. ¿Quiénes presentaron recursos de amparo? La oposición, el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados de la Argentina. Y también constitucionalistas, etcétera, etcétera. La jueza con competencia electoral federal... María Romilda Servini de Cubría, acuérdense de la que le puso una multa de nada más de, no sé, unos pocos australes a María Julia y a Menem por corrupción. La jueza Badú Budubudía, que no la podía nombrar tanto, desechó la posibilidad del recurso de amparo, dice que no tenía nada, pum, basta, ya está. Ahora, ese, por ese lado ya va a una suerte de persalto, no una regua. Ahora, un juez en Mar del Plata dio, o sea, dio causa a ese recurso de amparo, así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora más. Igualmente, acuérdense que más allá de eso, se están armando las listas. Las únicas dos listas que va a haber con respecto al Consejo de la Magistratura es la del Frente para la Victoria y una lista que iría por toda la oposición. Veremos si el Colegio Electoral lo acepta, porque en esta ley no se aceptan ley de lemas. La ley de lemas es nos rejuntamos entre todos y vemos nos qué rejuntamos hacemos. Entre todos. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay dos noticias con respecto a Lilita. ¿Cuál quiere? ¿La mala o la re mala? Las dos. Bueno, le dijeron que no a Lilita con respecto a la denuncia entre Lorenzetti y Cris. Y encima la denunciaron por enriquecimiento ilícito. Claro, Lilita Carrió, acuérdense que cuando empezó todo el tema este del debate en el Congreso por el tema de la reforma judicial, la democratización de la justicia, que en un primer momento Lorenzetti se había proclamado en contra, después con una suerte de reunión que había tenido, denunció Lilita Carrió, presentó una denuncia que fue desestimada, diciendo que no hay comprobaciones que haya habido un arreglo entre Lorenzetti y la Presidenta de la Nación, el gobierno. Y después, por otro lado, el gobierno, a través de sus amigos, ha hecho una denuncia a Lilita Carrió por enriquecimiento ilícito, diciendo que tenía una chacra de no sé cuántos metros en un... La cuestión es que el diario Perfil, que ahora está testeando a ver quién puede llegar a ser el igual que el Grupo Clarín, quién puede ser el que mida más para llevarlo y posicionarlo, ¿no? Agarró y mostró que era la chacra que supuestamente había puesto Lilita. Entonces es una vivienda un terreno de 240 metros cuadrados. Le digo, 240 metros cuadrados no es ni un terreno de 10 por 20. Conchame, loco, ¿no? Todo bien. Ah, ¿no tiene gallinas? No tiene nada. ¿Vacas? Era un barrio cerrado, dice. ¿Un lote? Ni un lote chiquito. O sea, 10 por 24 es un... Wow. ¿Y qué? ¿Y esa no me defiendas, no me defiendas, porque de esa forma tampoco me defendés. Wow. ¡Ay, Dios! ¿Qué más? Bueno, elecciones internas en el FAP y la UCR. En Buenos Aires. Fractura porque... del proyecto Sur en Capital. Bueno, el FAP y la UCR en la provincia de Buenos Aires está tratando de hacer un arreglo para hacer una lista, ¿no? Hacer una suerte de la palabra prohibida, alianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hubo internas por el tema del armado de las listas, es como en todos lados. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde se da a conocer esto? Se da a conocer en los medios oficialistas, diciendo, mire, la oposición, la que ustedes dicen que es más limpia, porque no estamos hablando del PRO, ni del peronismo federal, ni nada por el estilo, sino del FAB y todo, y que son los limpios, decía, fíjense lo que están haciendo, se están peleando entre ellos por puestos en las listas. Pasa en todos y cada uno de los partidos políticos. Y más aún siendo una alianza que ya es el FAB, para aliarse con otra fuerza que es el radicalismo. O sea, se da a conocer esto, pero es sabido en todos los niveles. Más allá de eso, también hablando de esta cuestión de desprestigio al FAP, se dio a conocer que desde San Pablo habían echado a Wiener, dijeron, de la Convención Socialista. Ahora bien, el titular era ese, echaron a Wiener de la Convención Socialista de San Pablo. ¿Qué pasa? No echaron a Wiener, echaron al Partido Socialista de la Argentina por declaraciones de Wiener. En realidad no lo echaron tampoco, sino que lo pusieron en suspenso por las declaraciones que había hecho Wiener diciendo que él hubiese votado a Capriles en Venezuela. Más allá de eso, Wiener se defiende en los medios en un primer momento diciendo, negando que él haya ido alguna vez o haya pertenecido, desconocía que haya pertenecido a ese foro de San Pablo. Uh-huh. Ahora bien, después sale a decir que sí, que pertenece, pero que no lo habían echado, etcétera, etcétera. Todo un menjunje de cosas de que... ¡Ay, qué boludo! Sí. ¿No? ¿Por qué no agarra y dice la verdad? Dice, sí, estuve, pero, ver, no estuve, jugate, chao. ¿Sabés lo que pasa? Es que si esto hubiese pasado en un momento donde Wiener no hubiese levantado la cabeza, esto no se daba a conocer. Pero como Wiener fue segundo en las elecciones de presidente. Claro. Lejos, eso es seguro, lejos. No importa, vamos a echar un poco más de mierda también. O sea, así como desde el lado de la oposición le echan mierda al gobierno, del lado del gobierno... Es también que ahora, mi amor, con tanta información y todo, es difícil que pase por alto. No, pero es más allá de eso un también... papel que cajoneas. Ahora, cualquier boludez sale... Pero todo el mundo se entera al toque, entonces no podés estar... No, sí, no... Jugate y chao, loco, dejate de joder. Así todo, Viner también denunció que esto es una maniobra de... Un tipo respetable, qué sé yo, no sé. Viner denunció que esto es una maniobra del gobierno porque también quiere... Se engancha con también. Claro, pero también porque quiere sacar al socialismo de la provincia de Santa Fe. Claro. Acuérdense que el socialismo de hace casi 10 años viene ganando en Santa Fe, 8 años más o menos, viene ganando en Santa Fe. Y ahora... Desmintieron el foro, dice. Ahora, más allá de eso, Wiener dice que en Santa Fe, y hoy veníamos hablando con el tema de las mafias, en la ciudad de Rosario están pululando, parece que vas a Rosario y es el Far West, ¿no? Porque pululan las mafias del narcotráfico. Esta semana fue terrible. Fue terrible. Esta semana fue un recuento. Uno a uno. Ahora, yo digo... ¿Cómo es que le dicen los Thanos ojo por ojo? No, esa es árabe. Esa es la ojo por ojo, diente por diente. No, pero los italianos tienen otra... No, esa es la ley del talión. ¿La ley del talión? No, bueno, pero los italianos tienen otra cosa. No importa. Va fangulo, es decir. Pero más allá de eso, la cuestión es que los... En Santa Fe, en la ciudad de Rosario, denunciado también por el gobernador, decía que el tema del narcotráfico no se puede dedicar la policía de la provincia. Es un tema federal, entonces tiene que estar la policía federal, obvio, gendarmería, lo que fuere. También. Y hay una realidad que en la provincia de Santa Fe le han sacado esa fuerza. O sea... Tierra de nadie. Es tierra de nadie. Ahí viene la cuestión. ¿Pero por qué? Por desidia del gobierno central también, ¿no? De este gobierno unitario. Es un tema. Antes que me olvide... Y deja que esta mafia realmente se postule como en el poder realmente, pero a cara limpia, como en otros países lo vemos. Que los narcos manejan... Todo. Ahora por el momento está como hablando tapadito. De mafias, y estábamos hablando hoy de mafias, y mafias, otras mafias que al lado de esto parece. Estábamos hablando que a Carlos Saúl I, le pidieron 8 años. ¿Al estúpido, al chiquito? No. Al padre. Carlos Saúl I. 8 años. Terror. 8 años por el tema del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Adentro. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene fueros parlamentarios. Pero sí, lo tienen que meter en cana ese. Pero y el hijo ahí. No está de terror, el hijo es repistolero. El hijo. Está repistolero, anda los tiros por todo. Ahora no sé qué le pasó. Ahora son andaba. Impunes. Son todos impunes. Sí. Bueno, yo debo la cuota de la sábana y me la vienen a cobrar a la puerta de casa. Esto lo llama la justicia. Sí, entonces, la semana pasada, un desastre, pero a ver, se peleó con un camionero, en un semáforo, ¿no sé qué pasó? No, hace 2 años atrás... No, pero él hace estaba... 2 semanas esto fue. No, hace dos años atrás, él estaba en Las Cañitas con su coche mal estacionado. Entonces viene un camionero, le toca bocina, y él se hace el malo. Con un arma a otro. Se hace el malo. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Sacó un arma, lo amenaza al camionero, se dispara en una pata, y encima el herido es él, encima él decía... Entonces, ¿qué pasa? Se inició una causa. Sí. La justicia es rápida y recién este año, hace 2 semanas, empezaron a llamarlo. Claro, si vos no te presentás, por más que seas testigo, por más que seas implicado, todo lo que sea, si no te llaman 3 veces, si no la tercera vez vos no concurres, te va a buscar la fuerza pública. Sí. ¿A dónde? A donde sea. Bueno, entonces donde lo encontraron en Canal América y lo fueron a buscar ahí, por eso lo llamaron. Bueno. Y decía que el Proyecto Sur se desquebraja. ¿Por qué? Porque la alianza que hace Lilita Carrió con Pino Solanas en la capital ha hecho que muchos trabajadores, muchos militantes del MST y de la UP se fueran, que son comuneros, de 18, 12 se fueron porque dicen que no consultó a las bases Pino Solanas y se cortó solo. Bueno, no. ¿Qué más? Bueno, por algo no, no figuran. Bueno. Ya está. Listo. Mauri con la ley propia de medios. Sí, ya está. Y con el INDEC en la ciudad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mauri tiene dos cosas. Primero, su propia ley de medios. En realidad es por la libertad de prensa, más que nada. Los titulares de los medios oficialistas dicen su propia ley de medios, desconociendo una ley nacional que el mismo gobierno tampoco respeta. Pero más allá de eso, se hace su propia ley. Con el apoyo de Lilita Carrió y Pino Solana en su alianza. También se dio a conocer que Mauri ahora va a hacer su propio INDEC, donde va a hacer sus propias mediciones, y dice que está cansado de que los mientan, bla, bla, bla, porque esto es una estupidez lo que están haciendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Mauri y sus nuevas leyes. Y él va a salir a hacer controles de precio él, por los supermercados. Por los supermercados, que él últimamente ha ido. Ah, fue a comprar. Pero comprar. Se equivocó, dijo que se había equivocado, que había comprado mucha carne. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Quién? Mauri. Tuvo 40 minutos. Agarró la canasta. Tuvo 40 minutos en el súper. La de mimbre. ¿40 minutos? Y gastó 750 pesos. Y pero si es un tarado. Si es un vuelto, dijo. Está sí, barato, perdóname, es un tarado. Fue 40 minutos. ¿Sabés lo único que hizo el bobo? Gastaba. Irse a la parte lácteo y debe haber comprado no, toda carne, la leche. Compró, ¿no? Escuchaste, compró carne. Carne, tuvo 40 bueno, minutos agarraba todo lo que veía rojo ahí. Ah, vos, ¿qué es, más? Sí, es un tarado. Es imposible estar 40 minutos en un supermercado y gastar 700 pesos. Sí. Es imposible. Pues no le crees a Mauri. Vale, 40 minutos estás esperando para que te cobren. Pero por no, favor. ¿Vos te pensás que se fue a un día? No, se fue, andás a ver, ahí al alto. No, se fue ahí al que está en Salguero. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Salguero y Tagreno, a Figueroa Alcorta, el shopping ese grande que está ahí al lado de la autopista. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Waldot, se ve ahí. Paseo Alcorta. Bueno, ¿qué está buscando tanto? ¿Me dice? Estoy buscando las estupideces que dijo Alfonsín con respecto a lo que vamos a hablar ahora. El artículo. Editorial de La Nación y la comparación con los nazis. Claro. Horrible lo que la cuestión es que lo parece que nos están leyendo. Porque nosotros, acuérdense que nosotros habíamos hablado de esto de las comparaciones. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas atrás, tres. Y la verdad que de un lado, ayer Barcelona sacó una tapa que está fantástica porque dice que la cultura de los nazis, ¿no? La Argentina se ha hecho tanto de un lado para y del otro. Porque a los dos lados se están cuestionando que tiene metodologías nazistas, ¿no? Del puro nazismo. Ahora, un artículo de 1930 que se llamó 1933, donde decía que a Hitler lo apoyaban, y comparándolo con Cristina y este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, es mucho. Hubo muchas muertes, hubo una raza casi extinguida. Tanto Duro de Omar como los medios, como 678, también diciendo que La Nación había apoyado en su momento a Hitler, como si los mismos dueños de La Nación fueran los mismos. Más allá de que pueden llegar a tener todo el pensamiento propio de esa época. Pero, a ver, también si nos ponemos a analizar, Perón mismo no tomó parte del nacionalismo alemán, no admiraba a Hitler, no tenía medidas tan bien como las de Hitler. O sea, era una época jodida. A ver, basta. Tanto para darle trascendencia como para no darle trascendencia, como para... Ya ese debate tonto, ya basta, cansa porque no es... No son mosquitas muertas ni carmelitas descalzas ni un lado ni el otro. Pero de ahí a decir que son nazis... No, ya se van al carajo. Se van al carajo. Aparte... Porque desvirtúan todo y le sacan peso a lo que realmente fue. Porque los pibes que escuchan eso dicen, mirá que era el nazismo. Y no es así, no, ¿viste? No, o sea, no, les no, llega no. La historia totalmente cambiada. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso quería ver si encontraba lo que dijo. Que dijo una sarta de pelotudeces. Cuando le fueron a preguntar qué opinaba con respecto al artículo de La Nación. Dijo, No, dijo un montón de incoherencias. ¿Qué, a, era ¿te acordás acción? El clásico manda fruta de manda CQC? Manda fruta, pero fruta. Bueno, eso era. Pero no eso era pero son todos iguales, son políticos, hablando. Son políticos. Y lo mismo, no, pero nada, pero no entendés. Patricia Bullrich. No, Patricia Bullrich, bueno, estaba Patricia re Bullrich feliz. Estaría, no, pero estaría en pedo. No, dijo Patricia, que estaba Patricia totalmente de acuerdo, excelente la editorial, excelente la editorial. Por eso, porque estaba en pedo. Bueno, ¿qué más? Chupando, bueno, ¿parece? Los 50 congelados. 500 congelados. Bueno, van a ser 50. Nosotros quedamos congelados con los precios. Ahora, no vamos a poder comprar en muchos 500. Diarios, ya la semana, en la semana se empezó a decir, no, porque todavía no se dio a conocer. Y no, miento. Yo lo tengo la lista acá. Dice, no, hay un montón de. En los supermercados no están los productos publicados, no los cumplen, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, mirá, no lo iban a dar nunca. ¿Por qué? Porque recién ayer se dio a conocer los 500 productos. Más allá de eso, mucha gente hablando, y es una realidad, dice que esto no sirve. ¿Por qué? Porque de los 10.000 productos que había congelados, ya han sufrido en esta semana nada más que un 20% de aumento. Y siendo que dentro del mismo congelamiento, como dice usted, siempre hubo aumentos. Nunca esta semana vuelven a aumentar los lácteos. Avis. Esta semana vuelven a aumentar los lácteos. Y aparte, voy a hacer. Tengo ganas de ir al supermercado, depende de mi marido, y comprar un producto de cada uno de los que está acá. Y después te muestro el ticket. Dale. ¿Cuánto es? Me encantaría. Porque hay cosas, por ejemplo, yo no lo comería, pero ¿a quién carajo le importa que la chuleta de cerdo esté 40 pesos? Nadie consuma. Yo como chuleta de cerdo. Pero vos comés una chuleta de cerdo, yo como una chuleta de cerdo, pero no es parte. Por favor, la gente come carne, los chicos comen carne. ¿Y es carne? Nadie piensa. Pero nadie está pensando en el cerdo, dejate de joder. Pobre cerdo. ¿Eh? Mirá, leche Sancor, la serenísima no, ¿eh? Sí. ¿Esa no está? No, ¿por qué no? Mirá, tenés la escobilla para el inodoro, la gauchita. Está bien. ¿Por qué es gauchita? ¿Quién te limpia y pero la vos mierda? Todos los meses vas a ir a comprar. ¿Vos todos los meses vas a ir a comprar una escobita para el baño? Tengo, no. Yo tengo, esto yo no tengo va. El inodoro con mucho sarro, entonces me la come. No, pero esto bueno, no va. Esto tiene que ser producto que vos corres bueno, todos los meses entonces, tengas que comprar. Congelado no vas a quedarte, congelado vas a quedarte cada vez que vayas al precio. Y aparte empezaron a aumentar y se congela con el aumento ya. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, mira, leche entera de la serenísima apareció. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. ¡El Puticlub! ¡Alto Puticlub! El de Moreno y Alcero Cali. Bueno, un lío se armó porque la nata dijo... La nata... Que en la calle de la Valle... Y su media rota con mierda, dale. Dijo que en el había un Puticlub en la calle La Valle... Al 3000, donde iba gente tales como Fantino, Ale y bla, bla, bla. Hablando bla. De mesa de dinero. Y, bueno, pará, eso todo. Fue el principio. Volvieron y al final no era un puticlub, era una suerte donde ibas a escolasear. Donde había chicas, señoras, que buscaban a gente de ese dinero, pero no eran prostitutas, o sea, que no era que hacían trabajar. Y era de Moreno y de Acero Cali. Bueno, Fantino se enojó, empezó a pedir que se disculpe. Al otro día la nata hace una suerte de disculpa tranqui. Ayer hizo una disculpa en serio, pero América 2 empezó a hacer, dedicó toda su programación a defenestrar a la nata, ¿no? Bueno, pero después vamos a hablar de la nata. Pero más allá de eso, bueno, empezaron a dar vueltas, no sé yo, y terminó también, desmintió la nata que vaya Ale y cosa, ¿cómo se llama? Fantino. Pero dijo que va. La llena barrio, Sofob, como que puso más. Bueno, siguió. Pero más allá de eso, y bueno, empezaron a dar vueltas, qué sé yo. La cuestión era que era una mesa, parece que es juego clandestino. Juego clandestino. Con cachín, Levante. Levante, qué sé yo. Pero bueno, ahí está. Y Fantino que estaba como loco. Fantino que loco. Fantino que está hecho una carmelita descalza que era, era Heidi. Se le umbligó. Sí. Se le obligó, entonces estaba yo nunca. Jamás. Yo jamás. Se persignaba. Hace años que no, y mi señora, y ensuciaste. Estaba como muy reiterativo con ¿qué esto. ¿Qué querés? La mujer lo deja durmiendo afuera. Claro, ese es el tema, hace frío. Claro, el año pasado lo dejó durmiendo porque afuera. Se había empalado. No, porque sí, había mirado con ojos así. No, porque había visto que había un suerte voltesco. Que... Exacto.

Cristina Romero. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Johnny WV, Miguel Torini y Arrobas nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sábado, 21 horas. De lunes a viernes. Mañana es jueves. Aquí por frecuenciaweb.com. Escuchando frecuenciaweb.com. Tu pueblo tiene cambio. Tiene cambio para que realmente los delincuentes estén en la calle. Para que realmente los delincuentes estén en la calle. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Yo le quiero decir a Enrique algo que seguramente le va a causar asombro. Lo que necesitamos es instrumentos urgentes para meter a los delincuentes adentro y que empiecen a tener miedo las personas honestas. Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo lo entienden? El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Hagamos más cárceles. Acá lo que no tiene que hacer más cárceles. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación que... ¡No balas! ¿Son balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a repetir. La orden de reprimir no está dada. Yo sí respeto la voluntad de la mayoría, que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Hartos? Hartísimo. Recontra. Hartos. Cerrá la puerta. Seguimos, señoras y señores. No, esa no es la puerta. Señoras y señores. Está desarmando el estudio. Esa no es la puerta. En esta. Ay, le cerró la puerta en la cara esa. ¡Infeliz! La próxima. ¡Pero año! ¿Qué le pasa? ¡Qué miedo! ¡No! ¡Me cerré la cara! ¡Vos lo viste! ¡La puerta en la cara! ¡La miraste! Héctor. La miraste y te hiciste bien el gil. ¡Falta de respeto de este muchacho! ¡Ay, Elsa! Discúlpeme, Elsa. Si hubiese sido judía, venía del lado que no veo bien. A vos te hago la cruz. Venía del lado que no veo bien, Elsa. No, no hay cosa que gracias, ah, Dani. Y encima, bueno, qué linda que está. Oh. Hola, ¿cómo le va? Me arruina el tocado. ¿Qué trajo? ¿Qué fue a comprar? ¿Qué se fue? Terminó con las bolsas del almacén. Los 500 productos. ¿Se trajo los 500? Sí. ¿Ahí en esas dos bolsas, hermano? Me alcanzó para esto. Bueno. No, estamos te, acá dejamos afuera. ¿Cómo le va, Coco? Oh. Ah, muy bien. Ay, no. Perfecto, mirá, no. Pobre Benedicto viene arrastrando una bolsa. Ay, no. ¿Qué le encajaron? Mirá, lo que más pesa, las latas de tomate, el aceite. Déjalo ahí nomás, XB1. Pobre, sí. Pero como una mochila de esa de mochilero. Sí, de alpinismo. Bien, estamos hartos del día de la fecha. ¿A quién está dedicado? Están dedicados a las peleas, peleas. No, a la nata. Mirá, la pelea con el gobierno y el fútbol para todos. Sí. La pelea con Real. Sí. La pelea con Fantino. La pelea con la nata. Peleas. Bueno, todo el mundo se pelea. La semana pasada, una gran apuesta que hizo el gobierno, según el señor Cherkis Vialo, ¿no? Decía, es una apuesta porque a un show se lo combate con un show, ¿no? Hablando en clara referencia al periodismo para todos y el fútbol para todos. Una gran expectativa, ¿no? En la cual el gobierno habría apostado a que jugando Boca y River a la noche los domingos, ¿no? Boca o River, le iba a hacer mella el rating de la nata en una televisión alicaída como estamos viviendo ahora de hace tiempo. La cuestión es que esto se le jugó en contra al gobierno de la nación, porque lejos de hacerle mella a la nata aumentó todavía el rating. ¿Por qué? Pero no tan solo eso, más allá de que la nata estiró el comienzo del programa. ¡Ay, un bodrio! Pero lo viene haciendo hace rato ya, eso de pensar 10, 10 y media, 10 y cuarto, 10 y media. Ya no se respetan los horarios. No se respetan los horarios, pero bueno. Comienza la nata, ¿no? Y hay que aclarar que también Majul ha tenido buen rating, compitiendo buen rating. 8 puntos para Canal 2 es mucho, ¿no? Pero bueno, 17 de promedio hizo el fútbol. Mientras tanto, la nata hizo un rating de 26,5 puntos de rating de promedio, con unos picos de 29 puntos, ¿no? En el momento en el cual terminaba más o menos, estaba ahí promediando ya el partido, estaba por terminar. No, el tema es que la nata arrancó en el entretiempo justo. Claro, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pero también le siguió ganando, pero con un programa que hizo el repaso desde que comenzó hasta el domingo próximo anterior. Entonces, cuando termina el partido, pues ya estaba programado esto, no es que lo estiró, no, ya estaba programado, dice, bueno, habrán pensado, vamos a estirarlo, vamos a hacer un repaso de todo, ¿no? Y cuando termine el fútbol, ahí vamos con el programa en sí. Que era nada más ni nada menos que mostrar las fotos que había denunciado Lilita Carrió y él de las bóvedas de Lázaro. Y de cómo se llevaban la plata y de fotos de cómo se llevaban armas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso fue el programa en sí y la pelea del rating. Y después, el tema de la semana fue cómo le ganó la nata al gobierno y al fútbol para todos. Salió Gustavo López, acuérdense que de la alianza, porque muchos hablan de la alianza, de la alianza, de la alianza, de la alianza, y este gobierno está compuesto en la gran mayoría por funcionarios que estuvieron en la alianza, Gustavo López, Aval Medina, Garré, Conti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le gana, y Gustavo López dice, no, sería estúpido decir que el gobierno, esto después, ¿no? El gobierno puso el fútbol para todos en el horario de la nata. Eso no se hace. Eso fue una cuestión de programación nomás. Sí, seguro. Ahora todo esto, vieron que nosotros aclarábamos que Macri había dicho que se podía jugar todos los días a la noche, menos sábado y domingo. Ahora bien, no sé qué habrá pasado, porque cómo habrá perdido plata también el Grupo Clarín, porque Boca fue eliminado. Y el Grupo Clarín, usted dice, sí, se ve por televisión abierta y juega de noche, pero no importa. Juega de noche Boca y por televisión abierta. Sí, en lo que es Buenos Aires con Urbano. Pero para poder ver Canal 13, que acá es televisión abierta, más allá de Zárate, ponele, ir a Entre Ríos, por decir una provincia, sí, tenés que pagar el cable. Claro. ¿Y de quiénes son los cables? Del Grupo Clarín. Pero más allá de eso, dato anecdótico, la pelea de todos. Bueno, la cuestión es que con el tema de la denuncia esta que hizo... antes que nada, en el programa de La Nata hace referencia a Rial diciendo que él tenía información, bla, que Rial tenía información de Zanini, qué sé yo. Bueno, Rial le contesta por Twitter, le contesta por la radio, le contesta por el programa, le contesta de aquí, le contesta de allá, buah, todo un quilombo. Más allá de eso, pasa lo de Fantino. Empieza la pelea, qué sé yo, dice, bueno, Fantino, en uno de los programas que va, ¿dónde va? A Ciudad Gótica, en Radio La Red, que conduce el Rial, va a Intrusos, donde empieza, mete la pelea Ventura y empieza que esto, que aquello, bla, bla, bla, bla. La pelea en sí. No sé, la Nata que sale a pedir perdón. Se acusan, ¿viste? Con Ventura y La Nata, que son del servicio. El servicio de inteligencia. Bueno, habrá, también estará fracturado el servicio de inteligencia. Pues Dios mío, si esos dos son parte del servicio de inteligencia. Se lo acusa a La Nata de ser de servicio de inteligencia y también de Luciana Geuna ser del servicio de inteligencia. A Berbisky ser del servicio. Son todos. Es un. Somos de todos detectives. Bueno, pero es una alianza el servicio de inteligencia. Somos todos detectives. Bueno, entonces se agarra y bueno, la cuestión era esa, ¿no? Estaban ahí, bla, bla, bla, bla. Pelea de acá, pelea de allá. Y La Nata ayer sale a pedirles disculpas a Fantino y sigue barrando a lo que se había dicho, ¿no? A Sofovich. El acero Cali dice, no vaya a hacer cosa que la que Clarín mande a matar a La Nata y que diga no. Bueno, yo ayer lo hablábamos. Entonces, ¿qué pasa? En forma privada, en la leña privada. ¿Qué pasa? La cuestión es que venía así la mano. Yo, La Nata dice, no, pues, pide disculpas y dice, y era un dato de color. Lo que pasa es que La Nata, este último tiempo, está lleno de datos de color. Sí. No, porque está bien, mete a Liana Calabró, que él sigue diciendo que no la metió, pero sí la metió, porque cuando muestran a Rossi, todo el mundo sabe quién es Rossi. El Rossi. El Rossi, todo el mundo lo sabía. No hacía falta que la muestre Liana Calabró bailando y habla así, y apareciendo en los programas de espectáculos, él también está haciéndose esos datos de color. Están haciendo... O sea, está mediatizando noticias importantes. Lo que él denuncia es que después mediatice al gobierno. Pero más allá de eso, él también se está prestando este juego, este show. Es una pena. Yo lo hablaba con usted, le dije, es una pena porque, a ver, es un tipo que tiene todas las posibilidades de poder decir, tiene un programa, está respaldado por un grupo como es el Grupo Clarín. Y está desmadrando todo. Está haciendo cualquier verdura y está en el ojo de la tormenta. Pero le funciona. Le funciona porque todo el mundo habla del escándalo. En un año donde el rating, el encendido de televisor, está totalmente aplanado. No hay programa en la semana que supere los 20 puntos de rating. Cuando hasta el año pasado, que ya era un rating bajo, los que hacían más eran graduados con picos de 24 puntos. ¿Sí? ¿No? Ahora... Este año, no, durante la semana, no hay programas que superen los 20 puntos, salvo el de Susana a veces, y el de La Nata, que tiene un piso de 20 puntos. Señora. Así que... Señora, ponga el cable. Ponga utilísima. Es que ahora las redes sociales, en el momento donde están más activadas, es en el prime time, a las 9 de la noche en adelante. Pero más allá de eso... A La Nata, que La Nata estuvo en contra, ahora está a favor del Grupo Clarín. A todos aquellos que estuvieron en contra y ahora están a favor de este gobierno. A la gente que estuvo a favor y ahora en contra de este gobierno. Sí. Que son maniqueos, o sea, que los manejan de muñequitos, todos lados. Muñequitos, titeritos. ¿Qué le dedicamos? ¡Títere! El títere, el títere, el títere, el títere. Publicidad desde su descargar es vaya a www.aresats.com. Eso es www.aresad.are. Eso es www.aresads.com. La cosa de Lares. Todo el tiempo está bajando música de Lares. Están bajando los videos pornos de la Florencia Peña. ¿Eh? Están bajando cosas y así le pasa. Así pasa. ¿Y ahí qué pasó ahora? No sé qué pasó. Así empezaba. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sí? Sigue todo. www.titere.com. Ese. A ver, ahora. No, sigue todo. Ah, pero queríamos escuchar. Vaya www.aresas.com. ¿Qué dijo Coco? No robará. Ah, bueno. Bueno. En serio. Bueno, nos quedamos con las ganas. Para, ¿y otro tango? No, vamos a poner la... Ponemos la cortina de... Ay, internacionales. Internacionales. Sí, dale, Dani. La presentación. A ver, dale. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí. Hagamos sí, de cuenta sí, que sí, no pasó sí, nada. Sí. Nos están escribiendo ahí por el Justin. ¿Qué hora es, señor locutor? 11 de la mañana, 36 minutos. ¡Ay, se me va el tiempo! ¿Quién está escribiendo? La chica, ¿eructo qué? ¿Qué? ¡Ay! Me encanta cuando una mujer puede eructar en voz alta. ¿Quién eructa? Vos. Quizás esté seguro por vomitar cuando leen. ¿Vos? ¿Le estás diciendo vos? ¿Yo eructo? Ojalá, porque no tengo nada. Ah, sí, podría eructar, pero no. ¿Qué dice? ¡Ah! Es una charla interna con Daniel. ¡Ah, bueno! Después salen las cosas esas. Después sale www. ¿Entendés? ¿Cómo anda el gatito Coco? Se quedó en posición para bailar el tango. ¿Quedó ahí? No, me quedé con el farrito al lado. Sí, qué linda que vino. El win de la que se secó. Bueno. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Hay muchas, Venezuela. Maduro como loco por los rumores de desestabilización. Intervino lo poco que quedaba de Globovisión. Importa nafta y para colmo se quedó sin vino para la misa. ¿Qué pasó? ¿Pero qué le está pasando a Maduro? ¡Ay, está indignado! ¿Qué pasó? No, está diciendo que está indignadísimo. Porque se quedaron sin el vino a Mistela, ¿entendés? No tiene vino. No, no, no, porque ¿en no importa. ¿En serio me decís? No importa, se quedaron sin vino. Se quedaron sin vino. ¿Qué dijo? Que se puede quedar sin nafta, se puede quedar sin papel higiénico, se puede, pero el vino, con el vino no. ¿Con el vino? Con el vino no, por favor, dijo. Mirá, pues está indignado. Y sí, imagínate. Bueno, bueno, para, Benedito está abriendo una botella de aceite, no, por favor. No, no, no. No, explíquenle que es aceite. ¿Vos sabés una cosa? Coco, mirá qué maldito, Coco. Yo voy a hacer una... Coco le dice que pruebe. Coco, basta. No. Ahora se ve... Mirá, le dice, cerrá los ojos y probá. Gritando aceite. Yo voy a hacer una creo que ya la hice, no sé si en esta radio o en la otra, que yo fui un monaguillo. ¿Fue monaguillo? ¿En serio? Hubo muchas repercusiones con el exorcismo. ¡Oh! El gatito Coco. ¡Ay, no! Soñé. Estuve soñando mucho. Terrible. ¡Ay, por favor! Ayer lo escuché, me dio escalofrío. Sí, sí. Me dio escalofrío. Está. ¡Ay! ¡Ay! Y suenan los teléfonos. ¡El diablo! Bueno, le digo, hago una confesión. Yo fui monaguillo. ¿Sí, en serio? Sí, me imagino. Yo fui angelito. Y bueno, Héctor fue angelito en un pesebre. ¡Ay, qué lindo! Pero ya era grande. ¡Ah, sí! A los 14, 15 años. ¡Ay, ya! Tengo la foto. Tengo, ahí te tengo que tener la foto. En serio. Bien. Bueno, fui monaguillo y claro, cuando hacían el tema de la... ¿Es dulce el vino de misal? No, pará. Entonces teníamos... Pará, a lo que iba es esto. El Cádiz se llenaba con el vino porque esta es la sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será. ¡Ay, cómo sabe! Eso. Ay, tendría que ir más lejos, más seguidito. Entonces, yo intrigado como era el vino de misa, no sabía que era el vino de misa. Y a las 10 de la mañana... una decepción muy grande al ver al cura Tomás, que en paz descanse. Dios me lo tenga la gloria. ¿Eh? No lo dejé bajar. Que tenía el vino Uvita en caja. No. Y le ponía... lo que pasa es una parroquia. La parroquia Santa Cecilia acá de Villa Gaudio. Uvita, y vos, mirá, vos eras monaguillo. ¿Viste? Eso por truchar el vino. Adulterar el vino. Entonces parece que, bueno, en Venezuela no tienen vino, no pueden importarlo, no pueden importar. Están importando nafta. ¿Qué está pasando? ¡Nafta en Venezuela! ¿Pero por no qué? No tienen refinería. Y bueno, ¿qué pasó? Y Chávez está retorcido. Está todavía empalado. Y Chávez todavía, digo, y Maduro. Dale con Chávez, dale con Chávez. Dale con Chávez. Te conchabaste. Entonces, con Chávez. Y bueno, la cuestión es que nada, venía con esa. Que está como ¿Pero loco. Cómo puede? ¿Qué, ¿por qué no tienen nafta? ¿Eh? Si ellos tienen los surtidores grandes. No sé, andá a saber. ¿Y vino? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se te escucha? No me escucha. Sí, pero se te escucha. Sale. Se te escucha. Se te escucha. Bueno, sí. Capriles organiza. ¿Qué tiene que decir? Escucha, esto ya se están argentinizando. Sí. Capriles organiza un cacerolazo. Sí, un cacerolazo acá en la Argentina. Mirá y vos. También en Venezuela. ¿Eh? Mira. ¡Ay, chicos! Vamos. Cacerolas en mano. Cristina, andate de la Argentina. Cristina. Muy bien, vamos. Che, escúchame. ¿Qué dijo? Que... No sé, comentario. Pará, que Gatito Coco me escribió acá que vos sos el organizador oficial del cacerolazo en Venezuela. Mira. ¿Qué? En realidad es así. ¿Vas a ir a dar clases de cacerolazo allá? Sí, ya llevé una olla popular. Bueno, tranquilo. Y estuvimos ahí. Pues es así, pues. Se me fue mucho de bando. ¿Por quién? Y el boludo de Maduro. ¿Por entonces, qué? Se está yendo, ¿viste? Se está yendo. Entonces, por unos... saqué unos pliegos. ¿Pliegos de qué? De concesión de mis servicios. Y los ganó Capriles. Ah, mira. Y ahí tengo a los muchachos que van a ir. Ah, mira. Estoy entrenando. Pero no tiene mucho ritmo, te digo. Está medio... No, lo que pasa es que es el rejunte. El rejunte. O sea, cómo, que usted cómo, va a ir allá a dar clases de cacerolazo. Salía muy caro ir a contratar a los chicos de Recoleta, ¿entendés? Ajá. Entonces agarré unos negros y no tienen el mismo ritmo. A los negros sale un redoblante y te hacen cosas. ¿Qué? ¿Cómo? Para la cacerola. Pero para la cacerola no tiene mucho ritmo. La cacerola, ellos vieron la cacerola y se tiran encima. ¡Coco! Tiene razón. Coco. A ver, ¿en qué consiste el curso? A ver, acá me trae una promoción. Una propaganda. Dice. Curso de cacerolazo. Sí. Aprendés a cacerolear. Aprendés y te la damos llena. Exacto. Cacerolear y te la damos llena. Nah. ¿Cómo es? El kit consta: una cacerola golpeada, una cuchara. Una cuchara de madera y una cuchara de metal. Ah, porque son distintos. No, es mucho diferente ritmo. Dice, opcional jarra lechera. Claro. Y ahí también tenemos. Hemos hecho un convenio con Presto Pronta. Con Presto Pronta. Claro, para llenarlo de polenta. Coco. Vale. Algo más. Un poco concurre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Golpear qué? No, dice que él tiene con qué golpear. Bueno, no empieza. A ver, porque el otro día. El otro día fue fatal. Bueno, la verdad, no, cualquiera. ¿Por qué no golpean otra cosa? La cacerola es nuestra. ¡Está de moda! La cacerola es nuestra. La cacerola en otro lado. Sur Expert. Y sí, porque ¿se acuerda? Golpearon la cacerola acá, después la golpearon en España. Claro. ¿Se acuerda? Sí. Ahora en Venezuela. Ahora, sí. En Estados Unidos también golpearon la cacerola. Sí. Es nuestro. La cacerola es argentina. Es nuestra. Con la S. Pero la S te cansa, esa es pesada. No, entonces no le llevaba, le llevaba la eulogia. Atada a la espalda del programa. Bueno, así que pronto ventas por internet, o sea, el kit, olla, cuchara de madera, cuchara de metal y que te aburro también. Y jarra lechera. ¿Tenés sueño? ¿Te aburrimos? ¿Anda a dormir? Esa explique. No, porque casi más se trae el micrófono. Estamos es que sin cama. Está enfermita, pa. Bueno. Francisco y la cantidad de hijos. ¿Qué pasó? ¿Tiene hijos ahora? ¿Eh? Ay, está indignado. Estoy de acuerdo con Bergoglio, que dijo... ¿Qué? Que no especulen con tener hijos. ¿Cómo? Tiene, claro, porque, a ver, el burguesito, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tiene uno, un hijo, para poder irse de vacaciones. Y no es así. No hay que ser egoísta, dijo Bergoglio. Tiene mucha razón, Bergoglio. ¿Y qué hay que hacer? ¡Vamos, Bergoglio! ¡Qué ritmo! Ay, Dios. ¿Qué dijo Coco? ¿Qué dijo? Olé, olé, olé, olé. Pancho, Pancho. Olé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Tarado. Olé, olé, olé, olé. Pancho, Pancho. Usted no sabe, señor, hay que estar mirando esta cara. Es así, está contento. Está contento. Tiene razón. Porque, a ver, a la gente especula. ¿Eh? Tengo uno, tengo dos. Sí. Tengo, ¿y? Tengo medio. Hay medio. Gente que tiene medio. Bueno, ¿y? Todo para irse de vacaciones. ¿Y por qué para irse de vacaciones con hijos? Así lo dijo, así lo dijo Francisco, no discutas. Ah, Francisco dice que la gente tiene hijos para irse de vacaciones. Bah. Bueno, y también dijo Francisco, porque lo recibió hoy a... Lo recibió en la semana a Pablito. ¿A quién? No, Lescano. Ah, ¿Pablito Lescano, no? No, a Pablo... Le mando un beso a Pablito Lescano. A Pablito Moyano. Y ah, que fue con... Que fue con un montón de cosas, ¿no? ¿Cacerolas? No, fue con camiones. Un montón de sindicalistas. Y lo primero que le dice cuando llega... ¿Adivina qué fue que le dijo? ¿Qué? ¿Ustedes siempre vienen en patota? No, no. Pero... Tiene razón. Ahora escúchame. Ahora, ¿qué, ¿cómo hizo para irse para allá al Vaticano a verlo? ¿Con qué plata? Como un avión. ¿Quién garpó? Rimando ahí. ¿Quién garpó? Los muchachos. ¿Sí? Los muchachos. Los muchachos. Mirá vos. Vos sabés. Vos pagaste, ¿no?, con tu sueldo. El viaje también. Yo no soy afiliado a Moyano. ¿Eh? Yo no soy afiliado a Moyano. ¿No? No. Ah. No, Moyano es el jefe. Es el nuestro líder espiritual. Es el patriarca de los pájaros. Es triste, ¿eh? Ver cómo te afanan así en la cara. Bueno. Bueno. Y, bueno, fue allá y ¿sabes lo que le dijo Hugo? Le dice con una chanza que o sea. Se la transmitió a Pablito, le dijo que rece por el diablo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! No. No, por no. Independiente. No, no empiecen a nombrar porque el gatito Coco empieza, por favor. No. No, no, no. ¡No! ¡Coco, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Coco! No. Ay, no, Quito. Elsa, lo está apretando mucho, Elsa, no. No que escupe el pelo después, ¿no? Coquito, basta. Basta. Díselo, basta, me, basta. Me hizo loco en la semana. Lo agarré, lo puse bajo el brazo, lo apreté fuerte. ¿Ah, sí? ¿En su casa eso también? ¿Se le fue el demonio a Coquito? Sí, no sé si se le fue el demonio o se desmayó, pero la cuestión es que se despertaba bien. Pobre... No, pues se está agarrando la costumbre ahora, que cualquier cosa... Como ¿vos sabés que le la costumbre? El berrinche del chico ahí es poseído. Sí, mirá vos, una, dale. Buah, así. ¿Qué más? ¿Te imaginas que todos los pibes empiezan a hacer eso ahora? No, no. No, Coco, basta. Y mirá, y hace fuerza para vomitar. Bueno, buah. Mundial del asado ganó Dinamarca. Oh. Ahora el exorcismo de la semana pasada, con la marcha de San Lorenzo de Flores. No, esto era serio antes. Era un programa serio. ¿Voy a comer cerebro? Ah, está Coco, acá boludía, Coco, dale. Basta, Coco, y me guiña el ojo encima. Coco, cortala. ¿Por qué? Ay, mira, le manosea los pechos a él, saquea. Basta, Coco, saca esas guarritas. ¿Qué meten usted de mí? ¿Pero por qué? ¿Pero eso usted se está dejando tocar? ¡Basta, Coco! Ya lo hablamos en casa cuando lo hacía. Ah, se le metió en la cama. Ay, y empezó no a... ¡Ay, no sabés lo que es ese gato cuando se poseído por el demonio! Con razón, no te lo cogoteaba el cogote. ¡Ah! ¿Que le levanta las sábanas así como si fuese un fantasma todo? Y Benedicto, mira... Va, se está haciendo loco, basta. Basta, Coco, ven, me pellizca, salí de acá. ¿Qué más? ¿Qué? Ah, no, esto ya lo sé. Bueno, Mundial del Asado ganó Dinamarca, ganó Argentina en el puesto 32. ¿Qué pasó? No somos los reyes. No, 32. Era mentira que había salido cuarto. En el puesto 32 salió la nómina. Claro, como fue en el culo del mundo, nadie sabía. Pensaron que no iba a ser. Pero si ahora somos 32. Famosos. Ahora los argentinos somos famosos. Desde que está el Papa, bueno, pero somos ya famosos. Saben que somos un punto en el planeta. Ah, bueno. ¿Y los reyes del asado? ¿Los reyes del asado? Nosotros somos los que mandamos con el asado. Yo voy a hacer un asadito. No, ¿para quién? ¿Por qué Dinamarca ganó? Y porque hizo mejor. Pero dice ¿pero que ¿de dónde sacan carne? Los flacos estos fueron con la palita, el tenedor y el cuchillo. Se bajaron allá. ¿Y allá quisieron comprar? No tenían nada. ¡Ay! ¡No había ni fuego! No. ¿Por qué no se llevan el fuego en una bolsita? El tipo que lo tenía que esperar, supuestamente, no apareció en todas las pero fiestas. Pero perdóname, el macho argentino. Perdóname. El macho argentino te prende fuego con dos palitos y un cajón eso. De manzana que tiró el verdulero. Terminaron mandando carbón, leña. ¿Y qué te tenían que llevar todo? Claro. Ah, son unos boludos. Fueron empresas gastronómicas con camiones. Digamos, Y estos fueron así nomás. Era una exposición, ni siquiera para armar un stand. Pero dicen que era barbacoa. Claro, era asado y barbacoa. Ah, pero acá le hacele un buen castellano de huesada. Terminaron mangueando la carne. Qué triste. Viene al mangazo. Sí, argentinos pelotudos. Pero no podés irte allá. Pidieron chorizo y le dieron salchicha. Claro, imagínate, no puede, un argentino no puede. Pide pan total, pide hueso. Salió el agregado comercial de la embajada. Allá en Marruecos salió a defenderlo a los pibes. Pero la embajada tendría que haberle llevado el asado. Encima le tenían que devolver la guita de los pasajes. Nadie le devolvió un mango, los chabones. Bueno, ya está. Conocieron Dinamarca y habrán comido acá. Ya está. ¿Qué más? ¡Australia! Con pasado, no con asado. ¡Australia! Millonaria propone esterilizar a los pobres. ¡Bravo! Hay muchos pobres en Australia. ¡Bravo! O los pobres de acá. ¡Presidente del mundo! Pero, ¿qué pasó? Hay muchos pobres en Australia. Ah, pero usted se ha vuelto como una media. Él hasta recién dijo que tenían que tener hijos. Y... Sí. No. Estamos hablando para la clase media que no especule. Los ricos que no especulen. Es pero de para, hecho, esta mujer... la gente bien tiene muchos hijos. Vos fijate. Claro, y todos vos... con nombres así. Claro. Felicita, María. Mía, todos con María primero. María Felicita. María Pía, Felicita. Si yo hubiese tenido hijas mujeres. Roberta, Ernestina, Anselma, Alfonso, Alfonsina, todos nombres así. Todos nombres feo. Bien. No, ¿son bien. Nombres de bien? Beatriz. No, ya no se usa. Porque Beatriz viene de Betty, es la empleada. Sofía, Sharon, Jennifer, Judith, Charlotte, son todos nombres pobres. Son de pobre. Clase media es todo cortito. Sí. Es así. Sol, por ejemplo. Sol. Luz. Pablo, Luz, María no se usa. No. Micaela, Julieta, todos son nombres así, sí. Malena. Sí. Pero la y con apodo. Pali, Tutu, Miki. Sí, todos así, pues son. La clase media compra ¿cómo se llaman? Los libritos. Sí. En cambio, los pobres no, ponen nombres de las películas. De las películas. No, claro. De las películas. Claro, ponen. De los Tinelli. Brandon. La nieta de Cristo se va a llamar Blanca Celeste. ¿Quién? La que viene en camino de Cristo. Blanca Celeste. Blanca Celeste. Sí, vale. Blanca Celeste Cámpora. Sí. Pero usted esa se da vuelta como una media. No, ya expliqué. ¿Que no estás prestando atención al programa? ¿Qué? Bueno, no, porque yo le decía que se dio vuelta como una media y ya explicó. Sí. No, está bien. Hay que esterilizarlos a todos. A extinguir. O permitirles, eso sí, permitirles. Que tengan dos hijos, para, ¿no? Que sirvan a la gente como uno. No. Elsa. ¿Usted esterilizó a...? No. Yo no toquemos ese tema porque... Yo lo puedo decir abiertamente porque es una obra de bien. No, Elsa. Antes de llenarme de críos. No, Elsa. Con los hijos de quién sabe quién. Porque esos se acuestan y no saben con quién. Ay, Elsa. Después andan buscando a los padres. Ah. Después tienes el programa ese de la tarde. ¿Cuál? El unos y los otros. Que van buscando a todos sus padres porque, claro, tienen así. Como lo me usan llamo, para jugar. Sí, es cierto, qué feo ese programa. Dice, me llamo tal y busco a tal que hace 45 años se fue a comprar cigarrillo y no volvió. ¿Viste? Ese sí. ¡Ay, sí! Y vos fíjate, le haces una lo peor de todo es que cuando lo encuentran, le, resulta le que el padre... Le una jurada a estos. Y lo único que hace es, sí, juro. No, no, pero no, encuentra al padre, por ahí es un hombre ya decrépito, 80, claro, 90 años. Vive. Pero, no, no, pero él vive más. Y tiene tres familias más, y resulta que tiene medios hermanos por todos lados. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso es al pedo ese programa, porque después te vienen todos esos a tomar mate a tu casa. Claro. Te hacen mugre, te generan gasto. Y te que te digo que te dice, mirá, me quedo a dormir porque me quedé sin colectivo. ¿Entendés? Claro, no hay que hacer eso. Lo sabés porque lo viviste. En algún momento, de algún punto lo están hablando porque tenés razón. Mi papá no era muy social. Bueno, pero vos fijate lo que es. Vos fijate lo que es. Mi abuelito sí, ¿eh? Abuelito era. Pero vos te das cuenta, eso pasa. Está bien lo que dice esta australiana. Pero eso es porque en Australia hay pobres o hay canguros. ¿Qué? ¿Hay canguros? ¿Se mezclan con los canguros? ¿Qué dice Coco? No, está diciendo que tiene razón australiana. Él había llevado un proyecto de ley al Vaticano en el cual proponía que se lidiaran las trompas apenas nacen. Las esterilicen. Nah. O como hacen, sinceramente, vieron que a los pollitos, cuando nacen, hay un muchacho que le fija si es. No. Si es varoncito, lo ¿cómo tiran. ¿Cómo se fija? Le hacen así. ¿Cómo? Así. Le saca las plumitas. Ah, se fija tiene en las pitito, plumitas. Tiene tuki. Entonces agarra. ¿Cómo se tiene que? ¿Pitito o tuki? Escucha el pajarito. Ahí está. Ahí Daniel en el fondo. Que tiene que en el fondo que tiene la pollería ilegal. Yo pensé que le soplaba en el culo, no es para ver si está muerto, ¿no? No, no, no. Que sea, yo me acuerdo que una vez estuve soplando una calandria. Ah. ¡Ay! Capo, mi mamá me decía que ella cuando era chiquita le soplaba el culo a los pajaritos. Y un día yo encontré una calandria dura. ¿Cómo se? Le abrí las patas. En la radio hay un pollito. Ahí está un pollito pío. ¡El pollito pío! Y yo fui con la calandria. Estaba tan dura que la agarré de una pata y parecía una manzanita. ¿Viste las manzanitas hasta con pochoclo? Así. Y le digo, mamá. Era chica, qué hija de puta. Le digo, mamá, ¿lo podrás revivir? Mi mamá me dice, soplar el culo. Y yo estaba. No. Hilda. Una calandria. Hilda, así salió Hilda. ¿Te das por los ojitos salían? Claro. Le salían los gusanitos. Estaba dura. Pobre, estaba dura. La trombó, mirá la secuela Hilda. Que dejó. Mirá la secuela. Hilda, no, me acuerdo, me da angustia. Fíjate, ahora. Yo pensaba que era de ahora, no, era chiquita. Venía. Sí. ¿Y qué? ¿Usted nunca hizo un sepelio de un sapo? No. No. Ay, yo sí. Yo hicimos el entierro, la crucecita con un sapo. Hicimos revivirlo. Eso es cosa de pobre. Nosotros le poníamos petardo a los sapos. Ah, vos los matabas y yo los quería resucitar. Vos eras de los que andaba con la gomera. Un reto para un despacito. Cuente, cuente dentro del sapo. Igualmente. Ay, cuentos de tantos. Claro. La calandria. A mí me decía la calandria cuando era chiquita. Claro, porque te soplaba el no. Porque hacía maquilombo que la calandria. Porque la calandria es peleadora. Es que lo tenía ahí, lo tenía que decir. Tenía que... Disculpe, Luis. Disculpe. No me soplaron el culo todavía. Así. ¿Vamos? No sé, porque no, decía la calandria. Me voy a hacer la muertita una tarde, a ver qué onda. ¿Sí? Pasa algo. Pero la calandria. Que esto es porno, ya está rozando la porno. Pero en serio, ¿qué recuerdo de la niñez? Bueno, ¿a qué jugaba usted, Ilsa, cuando era chiquita? Yo, cuando era chico. ¿A la payana? ¿Al elástico? ¿Al elástico? ¿Existía el elástico? Te miro nomás. ¿Al elástico? ¡Sí! Si usted se usaba la bombacha de que las hacían con bolsa de harina, con un hilo, se las hacía. Y llena de vinchuca, ¿qué me va a decir que no? ¿Vinchuca? Sí, vinchuca. Mira. En el elástico de la bombacha se juntaba la papá bichuca. Siempre nos dio un bienestar. ¿Ah, sí? ¿Eh? Mirá cómo salta. Mirá. ¿Qué mirá. Es? ¿Por la bichuca? No, estoy saltando a la azul. Ah, ¿el elástico? El elástico, mirá cómo hace. ¿Viste? Sí. Este elástico lo tengo del año 53. Bueno, usted jugaba al elástico. ¿A qué más jugaba? A la soga. ¿A qué? ¿A la tijerita? A la A la tijerita que se abre y se cierra, toco el cielo, toco la tierra, doy la media vuelta y salgo para afuera. ¿Qué estupidez decir salgo para afuera? Cuando era chica yo lo decía y mi mamá me pegaba en la boca. Porque usted decía salgo para afuera. No podés, chabón. No, estaba bien. ¿Y a qué más? ¿A la farolera jugaba? A la farolera tropezó y la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Abra la bandera para que pase la farolera. Gracias a esa, claro, a esa canción, sí, yo me enamoré de la farolera. Sí. Ah, usted es la que se agacha. Le dice, se arrodilla y... Claro. Ah, no. ¿Y qué más jugaba esa? Esa, no, no, Héctor, está. Estás lento hoy, pero la maldad sigue. Sí, sí. El Héctor no habla, pero la maldad, sí, le va por dentro, sí, por esas miradas. Sí. Bueno, y bueno. Y así que Australia nos fuimos a la farolera, cualquier cosa. Bueno, bueno, noticia, bueno, internacional, no, de esas jugosas. Dale. China. Un hombre de 62 años intentó suicidarse metiéndose un calabacín en el ano. Según un rito ancestral. Así. Pero, o sea, te metes en calabacín. No, se empalaba. No cagas más. Se autoempalaba. Se quiso suicidar y la hija lo encontró con el calabacín. Ay, ¿qué? Metido, o sea, ahí. Una cosa y le dijo que se quiso suicidar según un rito ancestral. Yo, una excusa, era una excusa. Lo enganchó en Orsay. Como el chiste ese, ¿qué va a tener moneda? Lo operaron, ¿no? Lo operaron, obviamente. Le cortaron el tuque. Y sí. Se lo abrieron más. Para todavía. Claro. No, en realidad, yo no sé qué más triste. Yo, más grande, declaración con cabeza. Declaraciones de la hija en mandarín. ¿Eh? Declaraciones de la hija en mandarín. Decía, yo no sé qué es más triste. Si encontrar a mi viejo suicidado o con el culo abierto. Con el... Así dice. Culo roto. Claro. Los médicos que sí. Escucha. ¡Ay! En el bosque de la China le llegaron al chino con el calabacín en el culito. Es guaranca. Bueno, perdóname. Ordinaria. Pero perdóname, la noticia decía eso. ¿Qué más? ¿Eh? Como papel higiénico de diario. Vuelve Indonesia, la capital de los locos. Eso, están todos locos. Ajá. Este hombre dijo, se me casa con otro y zúquete. Se cortó el pene y lo tiró un pozo para que nadie lo encuentre nunca más. ¡Qué boludo! ¿Y él? Y se quedó así. No, porque también, sin hablando de Indonesia, escuché una noticia, Indonesia. Sí. ¿No? Vio que no es mentira. Que decía que hizo casar a su hija con un perro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿De qué? ¿Soltero? No. ¿Ah? Tenía miedo que lo poseiera. No. Que sea poseída por algún demonio. ¿Eh? Entonces, anda, la hizo casar con el perro. ¿Para que lo espante? Para que no sepa el demonio si es humano o animal. Ay, sí, el demonio es boludo. Tiene razón. ¡Coco, no me toques! Basta. No la está tocando, Elsa. No por las dudas. Ah. Buah. Acá esto es un asco. ¿Qué podemos dedicarle de Benedicto? Digo, XB1. ¿Qué? ¿Eh? ¿Otro bares? ¿Qué le quiere dedicar? Se dice de mí. No. No dice nada acá. Bueno, Dani, ¿qué dice ahí? ¿Qué tenemos de ahí? ¿Dice? Para... Consejos reo. Ah, no, para la gente que consejó. Descargar es a WW. ¿Otro más? Tírate un tanguito a la biblioteca, Dani. Felicidades. Tírate un tango a la biblioteca. Tirate el taco de la biblioteca porque esto, tenemos que tomar agua. Esto usted lo puede escuchar de nuevo mañana. Perdóname. Lo puede escuchar. Estaba sentado, no, arriba, sentado arriba de un calabacín en este momento. No, ¿dónde grabaste? Esto lo puede escuchar de nuevo. Que te pone... Esta tarde que van a tener los tangos en frecuenciaweb.com, te juro que van a tener los tangos, porque yo a este se lo voy a hacer bajar en serio. A mí no me hace una cosa así, ¿eh? Este bajó los temas y te dicen media error. No, eso no tenés que bajar. Mirá que te dije... Néstor, hay 9.000 tangos, Néstor. Este me lo va a bajar bien, porque le voy a pegar un sopapo que le voy a arreglar todo. Tírate un paso, tírate un corto y una quebrada y enseguida volvemos. Cualquiera. No, se dice de mí, lo tenemos para cantar después. No, se dice de mí, está dedicado. Pero vos los escupiste el asado dinamarqués. El choclo. Corrientes 3, 4, 8, segundo. visto sin su ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cote mi amor. Para eliminar toda la pulga. Un telefono che contesta, una fonola che llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz que su grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Todo medio luz, crepúsculo interior, resuave tercio pelo, la media luz de amor. Un caldo de 24, telefonía sin temor. De tarde te con matita, de noche tango y cantar. Los domingos te danzante, los lunes de desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y me está puesto el amor. Todo a media luz, crepúsculo interior, de suave tercio pelo, en la media luz de amor. El Gran Circo. ¡Que comience la función! Había una vez chiquiriqui chiquichín, un circo que alegraba siempre el corazón. Pa para para bam, lleno de color, mundo de ilusión. Ay, no, ¿podemos empezar lo nuevo? No, sí, pregúntale a Daniel. Va para ver, preciosa. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno, lleno, lleno, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Tengan cuidado, amigos, esos tipos están locos. No, no, no, ya que le iba a cantar. Al frío o al calor, el circo siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Hasta luego. El magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño ser feliz. Por Dios, ¿qué te sucede? Me alegraba siempre el corazón. Acordate que yo te decía. El corazón. Ay. Me hicieron caso porque yo siempre dije, búscatelo, no te importa nada. Más que... No te importa nada. Bueno, tenemos noticias del Gran Circo. Dado me que. Me cerré la boca. Dado que ahora... Es no... muy alto el tono de este tema. Yo ya lo dije, se me mata. Bueno, el Gran Circo de esta semana está dedicado a varias personas. Entre ellas, primero, quilombo con Flavia Pal. ¡Alta fiestera la vieja! ¡Está fiesterita, Flavia! ¡Alta fiestera! Porque una denuncia que hizo Nazarena Viles, que le había echado por su hija... ¿Qué? No vino así. ¿Cómo fue la No admitían pendejas en la joda. No admitían pendejas en la joda. No era que era porque estaba resentida. No. ¿Cómo fue? ¿Te das cuenta? Contame qué pasó. Porque parece que ella. No querían competencia las viejas. Lo que pasa es que ella es de alta gama. Acordate que ella estuvo con el papá de Mauro. Claro. ¿Y si de qué vive Flavia Palmiero? Siempre es de glamorosa, divina, impecable, toda llena de cirugía y no trabaja. ¿Vos viste? ¿Vos viste? ¿Qué está chumeando usted? Usted concéntrese en la noticia. Se ve que ella hace cosas no exactas. Así se lo dijo la chica. ¿Y eso no se gana con hombre? Ese anillo no se ganó con hombre. ¿Viste? Chiqui. Salte por el ojo. Ya vuelve. ¿Qué más pasó? Bueno, parece que un quilombo. Sí. Bueno, la canosa fue mamá. ¡Ay, por suerte! La canosa fue mamá. La canosa, Dani, fue mamá. Una nietita de Tato Boris. ¿Eh? Es la nietita de Tato. Claro. ¿No viste está casada con el marido. La caricatura que hace Canti en Cinco Edificar? Claro. ¡Ay, qué linda! Que la viste. Sí, la vi. Está fantástico. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un embarazo largo tuvo. Como 18 meses. Sí, un montón. Yo hace un montón que la. Bueno, lo que pasa es que fue Martini, flaca. Martinita se llama. ¿Martina? Sí. Y fue hija de. Es lo que te dije, Martina, Federica, Martina. Entonces, Bornstein le hizo una dedicatoria en el diario. La semana pasada. Sí. ¡Ay, hermosa, emocionante! A ver qué. A lo Tato Boris. No, que naciste en este país. Tu hermana nació cuando estaba Menem, ahora está esta, que bueno, le pégale a todo. Ahora, ¿por qué se lamenta? ¿Por qué la hizo nacer ¿por qué en Chile, la echaron, en otro ¿por lado? ¿Por qué la echaron? Acá no es de Canal 9. No sé. ¿Por qué por el marido? Ah, ¿sí? ¡Claro! Pero va a volver. No vuelve. ¿Qué? No vuelve. ¿Qué quieres apostar? Te lo digo hoy, primero de junio de 1934. ¿Eh? ¿Cómo? Buah. Y bueno, y hoy a Canosa le van a hacer de dedicatoria su archirrecontra enemigo, Ventura, en Secretos Verdaderos, le va a hacer la biografía. La biografía. Ah, sí, pero esa ya hace rato estaba embarazada yo cuando lo hice. No lo quisieron pasar porque fue justo en el momento del claro, video. O sea que es viejo, esa señora. Sí. Bueno, es pero viejo. Le parece que le pega feo, porque viste que Ventura no la quiere la Canosa. No, pero ella ¿qué más? Presta la nota. Sí, sí. No se prestó ninguna nota. Ah, ¿no hace ninguna nota ella? No. Porque en ese programa hacen como un cabido, sí, pero ¿no? No, justo con Ventura. Que ah, se bueno, qué sé yo. Son como el agua y el aceite. Sí. Bueno, chiche con chiche nuevo. Ah, no, antes que nada, que me olvide. Hablando de gente que está conectada con el gobierno, dicen que Ideas del Sur, sí, la productora de Tinelli, no va a volver este año Tinelli a la televisión. No. Y acuérdense que le sacaron el programa ese de Dale la Tarde. Entonces quedaron mucha gente sin laburo. O sea, sin laburo o que Tinelli tiene que pagar. Sí, obvio. Parlo. ¿Saben quién le paga le estaría pagando los sueldos? ¿Quién? Claro, porque Tinelli no factura y no va a sacar de su bolsillo. ¡Oh, estoy seguro! Sí, más vale. El gobierno. Fondo de desempleo. Cristóbal Lute. Ah, sí. ¿Pero qué? ¿Como fondo de desempleo? Ay, ¿cómo se llama? No. Le paga. Le paga el sueldo. Entonces, en breve se viene la denuncia de la Nata. De la Nata. Pero ya, esto salió. Para todos, esto salió ayer. Esto salió ayer. Pagan. Por eso, sí, esto salió ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto del día. Hasta ahora, la compra de Petrobras por parte de Cristóbal López, que había denunciado la Nata, se dio. Uh-huh. Qué raro. Bueno. A ver, decíamos. Yo no tengo trabajo. No me pagará el sueldo a mí. No. Bueno. Porque todavía se dio a conocer la venta del 52% de Petrobras a Cristóbal López antes de que se reconociera a través del gobierno de Brasil. Hubo ahí una cuestión ahí que la plata parece que estuvo y está, pero él aparecería como una suerte de testaferros, ¿entendés? Ahí viene la manganeta. O sea, yo no te compro, pero te la compro. No aparezco, pero te la compro. Esa es la cuestión. Y hablando de Cristóbal López, ahora decís. Chiche con chiche nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene ahora? A ver, esta semana se dio a conocer una cuestión, una estadística que dice que los medios gráficos han tenido un boom en la Argentina. Sí. Y vamos a recordar que hay muchos medios gráficos que son amigos del Estado. Porque los que están en contra del gobierno, que son Clarín, La Nación y Perfil, quedaron esos tres con sus pasquines, que son muy... Olé. Ajá. Y ahí paramos, ¿no? En tanto, desde el lado de la oposición tenemos Tiempo Argentino, tenemos BAE, tenemos Ámbito Financiero, tenemos Crónica Popular y más. Sí. Miradas al Sur también. Y ahora, de la mano de Chiche Heblum, que había hecho hace un tiempo un diario, vuelve a la gráfica y va a ser un diario de la mano de quién? De Cristobalito López. Un diario nuevo, Iván. O sea, convengamos lo siguiente, uno que puede estar leyendo ahora un poco más esto de los diarios, el diario Tiempo Argentino es todo un diario que es genial para leerlo, no para leerlo e informarse, porque no se informa el diario de Spolsky, sino que es un diario que hace sus crónicas en base a lo que dice otro diario. O sea, que es un diario... O sea, el diario... Un diario que hace diario con otro diario. Claro, es un diario que es posterior. A ver, ajá, vos sacás una... hasta hace un tiempo, los diarios se competían por la primicia y a ver qué etapa tenían cada uno. El Tiempo Argentino no tiene eso. Porque más allá de recibir pauta oficial y todo lo que quieras, pues es pauta oficial y puramente pauta oficial... se dedica a esperar la tapa que saca Clarín La Nación el día anterior para ellos, al otro día, hacer la nota refutando lo que había dicho el otro diario. Eso es lo que se carga el diario de Spolsky. O sea, no, o sea, te informa sobre la desmentida del otro que publicaron los diarios opositores. Es impresionante leer ese diario. Porque no tenés primicias. Y las primicias que tenés son las primicias que ellas vienen por el boletín oficial... y las que te las hace saber un ratito antes. No es tampoco que dan alguna primicia grandilocuente. Sí. Así que, bueno, eso. ¿Qué más? Vos? ¿Cómo se explayó, eh? Sí. Bueno. ¿Qué hora es? Porque no sé qué hora es. Ya está. Ah, sí, y 12 y 20. 12 horas. Pero usted se pone... 16 minutos. Bueno. Listo. Charlotte Chantán Canigia. Se afeó más de lo que era. Pero se operó las tetas. Se puso 130. ¡Ah! La nariz parece un pez. Le quedan dos agujeros nomás. Quisiera ser un pez, claro, para tocar mi nariz en tu pecera. Se puso botox, se puso mentón, se puso labios, se achicó la cintura. Así que ahora ¿y cuál fue la columna forrada ¿Y cuál fue la frase de ella? Que quería parecerse una Barbie. No, y más allá de eso, que una se boluda. Sentía más segura. ¡20 años tiene! Pero más segura, digo... Pero claro, ahora se lipoaspiró, se hizo una lipoaspiración en el abdomen. Le quedó la columna forrada de piel. ¿Vos sabés qué? Se siente más segura porque tiene los airbags incorporados. Claro, si se cae no se rompe se los dientes. No se es que, los dientes, es que ahora con el peso que tiene ahí se va a quebrar. ¿Cómo le pasó algo? ¿Vos sabés, qué pedo? Te voy a dar una primicia. ¿Qué? Bueno, a ver, primicia primiciosa. Vamos a hacer campaña por el compañero Hugo. ¿Quién? Moyano. ¿Para qué? Elsa. ¿Eh? Elsa, por favor. Moyano a la cabeza. Ah, no. Acordate que Aldo, me acordé por los dientes. ¿Viste que dijeron? Se cae. No, porque él dijo, se cae Charlotte y no se golpea, no se rompe los dientes. Sí. ¿Cómo le pasó a Aldito? ¿Te acordás que yo le dije, ay, Aldo, no te caigas? Y se cayó igual. Sí. Pues yo estoy en el video, ¿eh? Y vos sabés que... pues como ahora Aldo va a ir por una lista interna del moyanismo, sí, acá en San Miguel estamos todos juntos haciendo la unidad básica, ¿eh?, con Aldito y los carteles de Moyano con los chicos de los camioneros. Estuve hablando el otro día. El otro día estuve colgada en un recolector de basura. No, esa. ¿Vos sabés que es el sueño? ¿Mirás a Aldo haciendo desfilar a los basureros? El sueño. Sí, el sueño, bueno, sabés. Yo miraba, yo dije, ay, qué lindo que se... Yo cuando era chica, cuando pasaba... Porque vos dejabas el tacho afuera, claro, y el basurero lo tiraba y te tiraba el tacho, ¿te acordás? ¿Sí? ¡Qué loco! Esas épocas. Vos sabés que era mi sueño yo hacer eso. Entonces, esta vuelta lo cumplí. No me digas que fue a correr. Sí, la puse a Eulogia. Le dije, andá, junté las bolsas, iba, corría. Después la agarraron los muchachos. ¿Cuál? No, en serio, le dije, vamos a hacer una fiesta. Yo no entendí de andar, le dije, la dejé. Después vino caminando muy mal. Se dice que se golpeó. Elsa. Bueno, vamos a terminar con este programa que más que un programa es una paparruchada. Ahí está. Y como siempre daré. queremos. Un grito de corazón, viva Perú, viva Perú. Moyano, Moyano. No. Huguito. Huguito. Huguito. Y termina. Benedicto, canta. A ver, diga, viva Perón, viva Perón. Parece, parece el general. El general. Ay, Dios. Está sacando palabras en castellano. Lo estuvo practicando toda la semana. Ah, lo estuvo practicando. Sí, sí, sí. Porque yo no quisiera que empiece a incorporar. No. Benedicto mala, empiece a incorporar fallecidos porque. Guarda, ¿eh? Estamos en el horno. Bueno. Bueno, a ver. Tenga cuidado. ¿Qué le podemos dedicar a toda la gente entonces, de hoy? Toda la gente ve que son encaradas. Primero, a Cristina, a Carrió, a Flavia, a Mirta. A Flavia, a Mirta. Y a Charlotte Chantán. Se dice de mí. Publicidades de www. ¡Otra! ¡No! Quisimos hacer un programa de tango del cual escuchamos www. Terminamos un programa de lax. No, mirá, está como loca Daniel porque es la W. Para mí son marcianos. No, es la cámpora. Es la cámpora. No, son extraterrestres. No, es la cámpora que ha venido acá. Son extraterrestres. Gatito Coco trajo esto. A ver. A ver. A ver si es este. A ver, a ver. Está puteando Daniel en vivo, la puta madre. Espera un cachito. Estira, dijo que estiremos. Yo no, mira, hace si una risa. Vas a tomar a mí para que yo diga estupideces, estás muy equivocado, No, equivocadísimos están, Porque acá yo no hago paparruchadas. Sí, Néstor, ¿qué sabes de Alcides? Que no ha aparecido. Para, a ver. Acá dice escuchar la música. Acá el tango, mira. A ver, ahora. ¡Dónde! ¡Ah, escucha! Vamos. Ay, no, eso sí, bueno, es fracaso. Se dice que soy fiera, que camino a lo más leva, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz de puntiagudo, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Hablando de mí, los hombres están criticando si ya la línea. No lo puedo seguir. No, vamos a cantar la capilla. Acá, mirá, en mil tangos. Mirá, acá está la música. Pero yo no tengo micrófono acá. Dice. No tengo micrófono acá. Se dice de ¿hay micrófono mí. Acá? No, no tiene salida de audio. No importa, se pongo la dice así. De mí. Mirá. Se dice que soy. Si fui, se dicen muchas cosas, más el punto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Estamos terminando el programa de radio de esta semana, el 111. Nos estamos despidiendo con la operación un tanto dudosa de Daniel Grasso. Gracias, Dani. Sí, fea soy. Con la compañía de Héctor Valverde, que es nuestro saludador oficial. No me enteré. La incursión musical de Elsa Verde Nota. Gracias, Elsa. Me la envidió y no creía que me quedé porque por esta siempre fui. El gatito Coco. No soy XB1. Y la co-conducción de Marisa Villegas y Néstor Benítez. Esto se ha llamado Mediocre. Hasta la semana, hasta la semana que viene. Si querés poner chirrín chirrán. Lo malevo que te choque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguista, porque mira, dice muy aguda la figura. Que si charlo con Luis, con Pedro, con Juan. Y vamos a hacer la contra, Dani. El farolito de la calle. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene en el programa más bizarro. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en frecuenciaweb.com, esto sí sale. Capaz que lo repetimos. Esto fue mediocre. Más mediocre y bizarro que nunca, pero nunca olviden. Jamás dejamos de decir la verdad. ¡Ay, te la decimos! Sé de mí. No nos vamos a quedar calientes, ¿eh? Se dice que soy fiel, que me alumbro con maleva, que soy checa y que me muevo con un aire compadre. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la ninguna no me ayuda y mi boca es un buzón. Sin charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablan de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Cosas que no me interesan, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda. ¡Está entrando Betty la fea! ¡Fea soy! ¡Pongámosle! ¡Hasta la semana que viene! Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan. Dale, Héctor. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta y la tos. Critican si ya la línea perdí. La tos. Critican si ya la línea me perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Basta, esto cada vez peor. Se dicen muchas cosas, si a mí no me interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se queda si lo miro resoplando con temor. ¿Qué peazón? Matar en el culo. No basta. Listo. Hasta la semana que viene, Néstor Benítez. Un corte, una quebrada, una patada y hasta la semana que viene. Así, solo así. Chirrinchirán que ya terminó, chirrinchirán que ya no te quiero, chirrinchirán te digo hasta luego, chirrinchirán no no no no no, chirrinchirán no no no no no, chirrinchirán oh eh. Sí. Solo así.